RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Sean todos bienvenidos hoy domingo 21 de enero de 2001, día de Santa Inés, patrona de Cumaná, al programa número 59 de Aló Presidente, transmitiendo directamente desde la sede de RNB Miraflores. Aló Presidente, el programa más escuchado y comentado de Venezuela, y además el único en el mundo donde un jefe de Estado comprometido con un proceso revolucionario pacífico interactúa con su pueblo y analiza los grandes temas del momento. Aló Presidente, una producción del circuito RNB, la radio de la información, transmitiendo conjuntamente con Venezolana de Televisión Canal 8, Radio Rebelde y Radio Habana en Cuba a través de sus 5 frecuencias en onda corta hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con el país, el presidente de la República Bolivariana. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Buenos días a todo el equipo, Teresita Maniglia y su equipo, y a Venezolana de Televisión. Buenos días, Jorge. Buenos días, presidente. El ministro Giordani. Ayer ganó el Magallanes. No puede ser. Sí, ganó el Magallanes anoche. Al refuerzo del Cardenales de Lara, sí, pero bueno, pero Magallanes es Magallanes. Y gracias al Omar Dala, ha hecho una gran labor. Ese zurdo, creo que Pichón se lo juego. Bueno, ese zurdo cuando viene por la goma, sí. Yo creo que sí, una curva que tira, que parece, pero que va a ir y cae exactamente, sí, en la zona de detrás del presidente. Es una especie de rabocochino, pero a una velocidad endemoniada. Bueno, fíjate tú, Magallanes empató el primer lugar con los Cardenales. Así que se avecina un final digno del béisbol venezolano. Buenos días a toda Venezuela, un abrazo a todos en este domingo 21 de enero. ¿Qué santoral tenemos hoy? Santa Inés. Hoy es día de Santa Inés. Inés, pero claro, vale, por eso me sonaba tanto a mí este 21 de enero, esta mañana. Santa Inés, patrona de Cumaná. Eso es. Patrona de Cumaná. Claro, es que hoy cumple años Rosa Inés, mi vieja Rosa Inés, que en paz descanse, su cumpleaños 21 de enero, el día de Santa Inés. Felicitaciones a todas las Inesas o Ineses, Inesas, Rosinés, entre ellas, y tantas Inés que hay en Venezuela. Día de Santa Inés, patrona de Cumaná. Saludo a toda la gente de Cumaná, por allá estaremos el 3 de febrero. Haremos un recorrido, haremos un día, pasaremos el día con los cumaneses, con la gente del estado Sucre. Ese día será el natalicio del mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Estamos comenzando una nueva semana. Esta agenda cientificada, como decía un buen amigo que me recomendaba cientificar la agenda. Está cientificada. Ciencia, pura ciencia, ¿no? Pura ciencia, un torbellino de cosas, pero que al final tienen todas una dirección estratégica. Bueno, ¿qué tal? Estamos saliendo por Venezolana de Televisión. ¿Cuántas emisoras estamos saliendo? 20 emisoras en todo el país, incluyendo los circuitos. Emisoras en todo el país y algunos, entre ellas, algunos circuitos. 4 circuitos nacionales. Y a nivel internacional, tenemos a Radio Habana y Radio Rebelde. Radio Habana y Radio Rebelde. Saludos a todo el pueblo cubano y a todos los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo que sabemos oyen este programa. En el Caribe, en Colombia, en algunas partes del norte del Brasil, hasta allá llega esta emisión de Aló Presidente. Muy bien, vamos a ver lo que ocurrió esta semana. Vamos a hacer una revisión rápida, Jorge. ¿Qué te parece? Tú tienes por ahí algunas cosas que decir de algo importante que ocurrió esta semana. Ya vamos a comentar sobre eso. Pero recordemos que la semana que comenzó el domingo 14 de enero, pues comenzamos con el programa Aló Presidente. Luego ese domingo nos dedicamos a revisar leyes. Estamos revisando leyes dentro de la ley habilitante. Dentro de poco comenzarán a salir las leyes habilitantes o las leyes dentro del proceso habilitante para impulsar, continuar consolidando el impulso económico y social del pueblo venezolano. Para eso son esas leyes. Hemos estado discutiendo hasta los mínimos detalles. Ya comenzarán a salir a la luz dentro de pocos días. El lunes 15 de enero fue el Día del Maestro. Recuerdo que le hicimos una palabra de felicitación a los maestros ese día y se la ratificamos desde Aló Presidente ahora. Luego el lunes 15 fue el mensaje a la Asamblea Nacional. Primer mensaje. En verdad es el primer mensaje que me corresponde dar, como también lo expresé en la Asamblea Nacional. El 99 no hubo tiempo de dar mensajes. Aquel congreso estaba, era moribundo. ¿Qué tiempo tenía ese congreso de recibir ningún mensaje? Además estábamos comenzando. Luego la constituyente y toda la revolución política, el congresillo, y ahora cuando se instaló el 5 de enero la Asamblea Nacional, la Constitución Bolivariana ordena y manda que el presidente de la República debe rendir cuenta personalmente 10 días después de la instalación en sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, y así lo hice. Y agradezco mucho la ayuda de todos los ministros, de la vicepresidenta y todos los equipos que trabajaron en el diseño y la organización de este mensaje, especialmente a Jorge Jordán, quien está aquí, y todos los equipos de planificación, la recopilación de una serie de datos, de una serie de datos que reflejan el esfuerzo de un año. Datos de todo tipo, pero quise, y por eso el mensaje fue de casi 5 horas, ¿no? 4 horas y 40 minutos. 4 horas y 40 minutos, claro, porque en verdad las cosas hay que hacerlas bien. Yo no iba a llegar allí a la asamblea a leer un discurso preparado y a entregar un libro como se estilaba. No, no, yo quiero rendirle cuentas no solo a la asamblea, quise hacerlo, sino al país. Y bueno, y que el país sepa con cifras lo más claras y contundentes posibles para someterlas, bueno, al cuestionamiento público. Todo aquel que quiera criticar, yo lamento mucho las críticas de algunos sectores, las lamento no por críticas, sino porque no tienen sustentación. Ojalá se hubiese abierto un debate de altura, pero no. Lo que uno lee por allí son cosas de poca monta, lamentablemente. Pero bueno, lo más importante no es eso. Lo más importante es que al pueblo venezolano, a través de la Asamblea Nacional, le hemos rendido cuentas. Y quise hacerlo utilizando la matemática, las estadísticas, porque es una buena manera, así lo recomienda, los métodos del proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando se trata de medir el desarrollo humano, especialmente en el área social. Porque aquí se estilaba mucho a que las matemáticas se le aplicaban era solo a la economía, ¿no? Ah, bueno, la inflación, tanto por ciento, el Producto Interno Bruto, tanto por ciento, y aquello requería o requiere siempre un vernier, pues una precisión matemática. Pero lo social, a lo social, muy poco, lo social se limitaba a unas redacciones pues muy hermosas, filosóficas, pero muy abstractas. Elevar el nivel de vida del pueblo venezolano de manera, no sé qué, bueno, hay libros y tesis y proyectos y todos los planes nacionales de 40 años lo dicen, pero ¿cómo, cuándo, con qué, en qué porcentaje? Estamos haciendo el esfuerzo para fijarnos metas, y así el año pasado y este año lo haremos con mayor precisión, ya lo estamos haciendo en la planificación. Así que, haciendo un esfuerzo en esa dirección, en ese sentido, pues nosotros presentamos este mensaje al país, que nos permitió dar muchos detalles que no voy a repetir, por supuesto, no voy a repetir el mensaje, pero ustedes lo vieron, lo oyeron, y ahí está, para la evaluación del país. Para eso es que se rinde cuenta, para que ustedes, que son los dueños del proceso, pues evalúen, en este caso, al presidente de la República y al equipo de gobierno, pero yo soy el primer responsable de todo este proceso desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y del proyecto de desarrollo. Bueno, ahí estuvimos y el pueblo en la calle. Siempre agradezco muchísimo el apoyo del pueblo venezolano, que se ha consolidado en un apoyo impresionante. Y ahora que comenzamos un nuevo año, pues yo ratifico al pueblo, a todos ustedes, queridos compatriotas, que estaremos trabajando sin descanso, día y noche, de domingo a domingo, en función de un compromiso sagrado, cumplirle al pueblo venezolano. Este gobierno nuestro no tiene compromisos político-partidistas, no tiene compromisos personales, ni con sectores de ninguna cúpula establecida desde hace tiempo en el país. El compromiso es con un juramento, con un pueblo, y ahora a través de un proyecto nacional que está contenido en esta sabia constitución. Bueno, continuamos el día lunes 15, revisando planes, proyectos. El martes estuvimos revisando la sobremarcha, que ahora sí comenzó a funcionar la sobremarcha. Estuvimos revisando el plan del Ministerio del Ambiente para el año 2001. Varias horas estuvimos con la ministra Annelies Osorio revisando. Una de las cosas, por ejemplo, que me llamó la atención es que este año está previsto incrementar en un 10% el suministro de agua potable a nivel nacional. Fíjense que le estamos metiendo matemática. Al final de año veremos si llegamos al 10% o al 5% o al 12% o al 0%. De forma tal que esa es una de las mejores maneras de definir metas, pero con porcentajes bien precisa, para después poder evaluar el resultado de la gestión. 10% entre tantas otras metas, objetivos, proyectos que tiene el Ministerio del Ambiente en toda esa área para el año 2001. Luego el Ministerio del Trabajo, también la ministra Blancanieves Portocarrero y un equipo de casi puras mujeres. Bueno, ahí estamos en minoría, presidente, pero debemos aceptar que la mujer venezolana cada vez más se incorpora a este proceso, así que estamos felices, ¿no? Sí, es impresionante cómo este grupo de damas que nos expusieron, o nos expuso, pues, el proyecto del Ministerio del Trabajo, en, por ejemplo, la articulación de un sistema nacional de empleo para el registro de los desempleados y la su capacitación progresiva y su inserción en el mercado de trabajo según la demanda, según la oferta. Todo un mecanismo extraordinario, la modernización de las inspectorías del trabajo para defender los derechos de los trabajadores, el manejo de los conflictos laborales, etcétera. Todo un plan muy, pero muy prometedor. Luego estuvimos revisando la primera exposición de los entes financieros. He convocado a todos los presidentes de los entes financieros del Estado, es decir, el Banco Industrial de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, el Banco del Pueblo, empezando por el ministro de Finanzas, pues José Rojas, que es el ministro que dirige o quien dirige todo este ente financiero del Estado, Fondapfa, Foncrey para el crédito industrial, el Fondo para la Agricultura, Pesca y Afines, todos revisando el Banco de Fomento Regional Los Andes, y esa fue la primera exposición. Pero revisando los planes, porque yo le he estado comentando a todos los funcionarios que tienen responsabilidad del manejo de recursos, mucha claridad se requiere, mucha cristalinidad, honestidad, conciencia, y no podemos gastar pero ni un gramo de pólvora en zamuro. Cada bolívar, cada centavo de lo que es el Tesoro Nacional y los recursos nacionales deben ser orientados en función de las prioridades del desarrollo, las políticas de desarrollo, el empleo, la agricultura, la infraestructura, el turismo, la industria, etcétera. En eso quiero ratificarle al pueblo venezolano que estamos trabajando de manera detallada e intensiva para lograr la mayor eficiencia. Así es, presidente. Y la mayor eficacia posible en la administración de los recursos que no son nuestros, que son del pueblo venezolano, para darle, como decía Bolívar, a ustedes, compatriotas todos, la mayor suma de felicidad posible. Esa es nuestra meta, darle a todos la mayor suma de felicidad posible. Luego, el día miércoles 17, estuvimos haciendo un allanamiento. Primera vez que participo en un allanamiento en mi vida. Bueno, estuvimos invitados por el Superintendente Nacional Tributario Trino Alcides Díaz. Estuvimos por allá en un galpón grandote, por allí por los teques, metido por allá, tú sabes, entre unas vaguadas, muy tácticamente ubicado, donde se detectó, bueno, grandes irregularidades. Se está, por supuesto, investigando a fondo, pero bueno, empresarios, falsos empresarios, contrabandistas, pues, que tienen años en esto, importando, en este caso, bolsas plásticas, tienen el 60% del mercado nacional. Se llevan de aquí la materia prima para Ecuador y para Norteamérica. Allá hacen las bolsas desde chiquiticas hasta gigantescas, de todo tipo de plásticos, ¿no? No pagan impuestos al entrar porque vienen con subfacturación. Claro, porque tienen acuerdos con las empresas allá, que son de algunas, tienen capitales allá, compromisos allá, acuerdos. Entonces hacen la factura por debajo de su precio real, evaden al fisco en el pago de las aduanas, no pagan el IVA, y después distribuyen, y esa es otra de las partes que ahora se están procesando, a un gran número de empresas y de oficinas, de fábricas, etcétera, en Venezuela. Tienen, ahí se presume complicidad, porque entonces las distribuidoras menores tampoco pagan el IVA. Imagínate, son miles de millones de bolívares que le roban, porque eso es un robo a los venezolanos. Yo lo vuelvo a decir, voy a seguir participando en estos allanamientos, yo mismo, en persona, porque tenemos que detener estas mafias que durante años han estado robando al pueblo venezolano. Pero son miles de millones de bolívares. Bueno, ahí están los cálculos iniciales, 10, 14 mil millones de bolívares, un estimado de evasión de impuestos, de tasas aduanales, de impuesto al valor agregado. Así no puede un país echar adelante. Por eso es que Venezuela ha dependido únicamente del precio del petróleo. ¿Qué país, Jorge, dime tú que tienes tanto conocimiento de esto, qué país puede desarrollarse si nadie paga impuestos, si los grandes empresarios evaden, tracalean, una pila de tracaleros? Bueno, pues la Constitución y la próxima ley que está en discusión. Ustedes han estado trabajando en la ley, ¿verdad, Jorge? ¿Qué tal? Bueno, ahí va avanzando, presidente. Va avanzando ya en el gabinete económico. Hemos estado discutiendo ayer, sábado. Aquí como que no hay descanso, presidente. Sábado, domingo, lunes. Estuvimos conversando con el superintendente Trino Alcides Díaz sobre el reglamento del CENIAT. Y ya comenzamos esa discusión. Y evidentemente que va a ser útil a los efectos que usted estaba mostrando ahora, el aumento de la recaudación nacional, que ayer nos explicaba el superintendente, no alcanzaba a 8.8 billones y es posible que pueda superar los 10 billones de bolívares. En ese trabajo intenso que ya se ven los resultados, presidente, usted lo mismo lo constató ayer. Después creo que hubo una visita a La Guaira donde se está mejorando los sistemas tecnológicos. Es la cultura de la renta traducido en la cultura de la producción. Evidentemente que cada quien que trabaje, que produzca, tiene que tener un margen de ganancia adecuado, producto de su esfuerzo, pero también tiene que contribuir con el Estado. Eso ocurre en cualquier país desarrollado del mundo, de Estados Unidos, Asia, Europa. Entonces, cada quien tiene que pagar sus impuestos, o sea, ser responsable, porque es un compromiso con la comunidad, y en la medida que cada quien pague sus impuestos, que el CENIAC haga su trabajo, nosotros también podremos mejorar las condiciones de la salud, la educación, que es lo más importante, es la base de lo que usted mencionaba en los índices sociales, presidente. Claro, la recaudación de impuestos en un país debe ser la principal fuente de ingresos del Tesoro Nacional, del Fisco Nacional, para diseñar y elaborar el presupuesto. Esos son mecanismos de redistribución del ingreso. El que más gana, más paga. Y entonces el Estado administra, claro, con seriedad, con honestidad, con eficiencia y eficacia, para generar el equilibrio económico y el equilibrio social. Pero ¿qué pasaba aquí durante muchos años? Bueno, que los gobiernos, las administraciones anteriores, claro, con los pequeños eran muy duros. Cerraban panaderías y el abasto a la esquina, las personas naturales, a nosotros, los empleados del Estado, pues no nos pelaban los impuestos, claro, pues hasta se lo descontaban a uno muchas veces del mismo neto, del pago, del salario. Y pues unas medidas draconianas, con los débiles, muy duro. Pero con los grandes, aquello, aguaito, ¿no? Ahora no, ahora vamos por el centro del home con rectas a 98 millas, especialmente con los más grandes, que son los que más evaden, los grandes contribuyentes. Yo hago un llamado a todos, pónganse al día, porque tienen unas deudas acumuladas gigantescas. Y les vamos a calcular hasta los intereses, como tiene que ser. Si usted dejó de pagar desde hace 10 años 5.000 o 10.000 millones de bolívares, bueno, caballero, métale los intereses de todos estos años para que se ponga al día con el Estado, que no es con el Estado, es con el pueblo de Venezuela. Y ahora, en la Constitución, lo vuelvo a repetir, eso no es ninguna amenaza, es una realidad, solo estoy recordándolo, es un delito evadir impuestos, gracias a la constituyente y a la revolución y a la constitución bolivariana. Y por supuesto ahora en la ley, que está a punto ya de, está discutiéndose para aprobarla dentro de poco, en la ley de, ¿cómo se va a llamar la ley? Estamos, Jorge. Nosotros estábamos conversando con Trinidad Díaz acerca del reglamento del CENIAD, que es una nueva ley. Uh-huh. Y la ley del régimen fiscal. También, eso. Correcto. Allí la Asamblea tendrá que participar. Son los instrumentos para afinar todos estos procesos. Bueno, ya estuvimos. Es de verdad sorprendente la manera como las mafias se articulan para ocultar, para evadir, etcétera, pero eso se está acabando y eso se va a acabar definitivamente. Llamo de todos modos a la cooperación de todos. Bueno, luego le dimos un saludo al cuerpo diplomático y estuvimos con todos los embajadores del mundo acreditados en Venezuela, allí en la Casa Amarilla. En la tarde hicimos un consejo de ministros el día miércoles 17 y ahí discutimos dos leyes, además de aprobar una serie de presupuestos, aprobamos un aporte especial de $1 millón para nuestros hermanos del Salvador el día miércoles en el Consejo de Ministros, $1 millón que serán destinados a la reconstrucción o construcción de viviendas y servicios. Ya nos ha llegado un primer reporte, un primer informe del equipo que tenemos en Comasagua, allá en El Salvador. Pero decía que discutíamos, Jorge, la ley de microfinanzas. Sí, señor. Es una de las primeras leyes que vamos a aprobar en el gabinete, en el Consejo de Ministros, ley habilitante, microfinanzas, y allí fuimos muy claros. Le hicimos una buena crítica al proyecto de ley que nos fue presentado. No lo aprobamos porque le falta todavía afinar cosas, pero esta tiene que ser y va a ser una ley revolucionaria. Microfinanza, eso es para el pequeño crédito, para, bueno, ustedes que están desempleados, óiganme bien, hombres y mujeres, jóvenes, ustedes vayan organizándose, esa ley los va a amparar, y estamos cumpliendo con la Constitución, el Estado está obligado, el gobierno revolucionario está obligado a ayudar a los que están en situaciones más difíciles, los desempleados, los más pobres, los que nunca han tenido acceso a un crédito, Ah, bueno, sí, pero al crédito usurero, que van a la esquina y les prestan a 100%, ¿no? A más de 100%, y después les quitan la casa, les quitan el carrito, les quitan el reloj, empeñan hasta el alma, los pobres, explotados por una usura sin límites, inmoral. Bueno, ahora con esta ley de microfinanzas vamos a, y eso está en la ley habilitante, por supuesto, ya lo dije, lo que vamos a hacer es, fíjense ustedes, hay un sistema de finanzas, sistema la banca, pues, para los créditos. Pero los pobres, sí, dame café, los pobres, tengo una gripe, pero tú me preguntas por ahí, por el papel ese, y no quieres que yo te responda. Yo no tengo papel aquí, entonces te voy a responder así, ¿ves? Sí. Te voy a responder así. Ah, me vas a sacar la lengua también. No me sacó la lengua. Teresita Maniglia, que anda siempre dirigiendo, ella dirige todo esto. Nos pone a cantar, ella es la que manda aquí, pues. Yo soy un empleado aquí y no me pagan. No tengo sueldo aquí en Radio Nacional. No, sí me pagan con el amor, con el afecto y los resultados. Ahí está. Ese es el pago. Nosotros no queremos nada material. Ayer se lo decía a mi hijo y a mi hijo Hugo, que hablamos un rato anoche. Me preguntaba sobre las cosas del mundo, pues. Y otro de mis hijos, que no lo procreé, pero es uno de mis hijos, uno de los jóvenes oficiales que anda conmigo. Me preguntaba, ¿por qué la gente se mata tanto por tener riquezas? Entonces me permitió la pregunta hacer disquisiciones entre el materialismo, el espiritualismo y todas estas cosas. Entonces no es lo material lo que nos mueve, es el espíritu, y es lo que se trata, es de ser útil, y queremos serlo. Volvemos aquí, las microfinanzas. A la par del sistema bancario, pero donde los pobres no pueden ir a pedir un crédito porque les piden, bueno, y los bancos, esto no es maldad. Yo no estoy hablando de que los bancos sean malos por esto, ¿no? Es que tienen una serie de regulaciones, ¿verdad? Sí. Que cumplir, porque es un asunto serio lo de la banca. No se puede jugar con el dinero ajeno. Hay una serie de regulaciones impuestas por la ley de bancos, por la superintendencia de bancos, y que el gobierno es el primero que debe apoyar. Pero precisamente ahora vamos a crear un sistema de microfinanzas paralelo al sistema bancario nacional. Un sistema de microfinanzas que no va a estar regulado por la ley de banco, va a tener su propia ley, que es la ley de microfinanzas. No va a estar regulado por la superintendencia de bancos, porque va a tener su propio mecanismo de regulación. Pero ahí va a ser entonces mucho más fácil. Esto no implica que no se van a regular las cosas, pero va a ser mucho más fácil para los pobres solicitar y obtener un crédito. El Banco del Pueblo hasta ahora lo ha venido haciendo, pero de manera muy limitada, porque el Banco del Pueblo está sometido a las regulaciones de la banca. Entonces ahí precisamente mucha gente me dice, mira, Chávez, que metimos en el Banco del Pueblo no sé cuántas solicitudes. Bueno, pero llamo al presidente del Banco del Pueblo, entonces me dice, mire, presidente, pero es que yo no puedo dar este crédito porque me van a... Bueno, la ley le puede caer encima. Y es cierto, yo no puedo obligarlo porque él tiene que cumplir con la ley y las regulaciones de su DEBAN, ¿no? Así es, la superintendencia, que tiene que ser muy severa en esto. Porque el Banco del Pueblo, como no hay una ley de microfinanzas, entonces todavía está amarrado a la ley de bancos. Y depende igual, o tiene que funcionar igual que la banca normal. A pesar de que ha venido cumpliendo una tarea digna, pero no como nosotros queremos, con la intensidad del microcrédito que nosotros queremos. Hemos dado muchos créditos de medio millón de bolívares, 1 millón de bolívares, a tasas más bajas de interés, pero no como se necesita, con la intensidad y el caudal que requiere el pueblo. Así que con esta ley, que no se aprobó el miércoles, pero la vamos a aprobar pronto, una ley revolucionaria de microfinanzas para darle a los pobres y al pueblo créditos, microcréditos de, bueno, de repente un microcrédito de 100.000 bolívares, 500.000 bolívares, 1 millón de bolívares. Pero además vamos a ayudarlos a que se organicen. Yo hago un llamado a todos, organícense en grupos, cooperativas de producción, de consumo, de servicios, ¿verdad, Jorge? Por ejemplo, damos un ejemplo de cooperativa, el cooperativismo, eso está señalado en la Constitución. Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en un grupo de personas, de mujeres que se organizan para producir prendas de vestir o ropa, ahí puede rápidamente recibirse un crédito. El Banco del Pueblo está trabajando en esa dirección, pero ahora con mucho mayor facilidad, y en base a eso tienen capital de trabajo para la adquisición de maquinaria, para la urbanización, las ventas, la distribución, y evidentemente que con esa colaboración, que hay que pagarlos, eso no es para regalar el dinero, mucho menos. Tenemos el compromiso de renovar y de ampliar ese fondo para que pueda llegar a la más amplia mayoría. Entonces, comprando maquinarias, capital de trabajo, se organizan 2, 3, 4 personas en una empresa o en una comunidad, en una cooperativa, y allí pues entonces hay más fuentes de trabajo, más fuentes de ingresos para la familia venezolana, particularmente por ejemplo el caso de la mujer. Entonces, esas son ejemplos, pero hay tantos, presidente, en el caso de los servicios, la distribución, sobre todo en el campo cooperativo, que es un campo importante para aumentar la producción. Si hay una característica que tiene la economía venezolana en los últimos 15, 20 años, presidente, es la desinversión. La inversión total no ha pasado de un 15%, y el sector privado no ha llegado al 6, al 7% de la inversión. La inversión privada tiene, en las metas que nos estamos proponiendo, duplicar la inversión del sector público y llegar a inversiones del 20, 25%. A nivel de la constituyente económica estamos en eso, la motivación y una nueva actitud empresarial, y yo creo que en esa dirección no hay duda que con la aprobación de esta ley de microfinanzas, presidente, va a ser otro pequeño motor para el crecimiento de este país. No, claro. Estamos convencidos de que eso va a ser así, presidente. Sí, Dios mediante va a ser así. Y seguro que va a ser así. Vamos a contar con una tremenda herramienta en la lucha estructural contra la pobreza. Así es, presidente. Porque la pobreza no se puede combatir como se hizo durante muchos años, repartiendo dinero en las calles, dándole a la gente. Y bueno, un pueblo se malacostumbra a la mendicidad. Va perdiendo su dignidad. Nosotros queremos combatir la pobreza restituyéndole dignidad al pueblo. No se trata de estar regalando dinero, regalando bolsas de comida, no. Como aquí durante tantos años se hizo, todavía se sigue haciendo porque estamos en la transición. Y hay programas sociales y hay algunos instrumentos para paliar la inmensa pobreza de nuestro pueblo que nosotros no hemos recortado, incluso algunos lo hemos incrementado. Esto no, tampoco es de nada de regalo, pero estos subsidios de las bodegas ambulantes, el programa alimentario, etcétera. Ahora, termino con esto de la ley de microfinanzas, será aprobada pronto y será un instrumento revolucionario para la lucha contra la pobreza. Tenemos una llamada desde El Salvador. William Fariñas, presidente. A ver, William. Buenos días, presidente. ¡Epa, William! Desde acá de... Aquí estamos en Comatagua, en ¿qué tal, el hermano? El Salvador, presidente. Pero ¿cómo estás tú? Bueno, muy bien. Este es soldado, este es un soldado, ¿vale? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el equipo allá? ¿Cómo está ese pueblo de Comatagua? Bueno, realmente el pueblo salvadoreño ha sufrido mucho, presidente, por esta tragedia que realmente nos enluta hoy. Quiero darle alguna información, cuál es la magnitud de los hechos. Bueno, usted sabe este terremoto que ha sido uno de los más fuertes que ha habido acá. En El Salvador tuvo aproximadamente 7.9 en la escala de Richter, es uno de los más fuertes que ha habido. Hasta ahora se han registrado 697 personas fallecidas, 3.694 heridos, y el daño más fuerte, presidente, ha sido las viviendas, es decir, 93.476 viviendas han colapsado, y por supuesto el mismo número de familias. A la Fuerza de Tarea de Venezuela le fue asignada a la población de Comatagua, en el Departamento de la Libertad. Y bueno, y aquí hemos venido, pues, la Fuerza de Tarea que usted ordenó para que viniéramos para acá, ha venido haciendo un trabajo de atención médico, social, el Cuerpo de Ingenieros igualmente está presente acá, la gente de Defensa Civil ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Cómo está Rangel? Ángel Rangel. ¿Cómo está Rangel? Ya Ángel Rangel está ya listo para partir hacia Venezuela, ya la fase esa de socorro, de rescate ya ha finalizado, lo que viene ahora es la fase de reconstrucción y atención médica, social, que es la que le corresponde conducir al general Luis Felipe Párraga, que está aquí con nosotros. Igualmente le informo... ¿Cómo está Párraga? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Párraga? Mira, aquí tengo... Dile ahí, nos está oyendo Párraga y todos allí, un saludo. Sí. Me ha llegado anoche el informe que solicité de la Fuerza de Tarea Conjunta Venezuela 2001 desde San Salvador, para que todo nuestro pueblo sepa. Estamos hablando con William Fariñas, presidente del Fondo Único Social, quien es parte de esa Fuerza de Tarea Conjunta allá en El Salvador. El total de venezolanos y venezolanas que están en El Salvador, hemos enviado a El Salvador en esta misión humanitaria, ya va por el número 365, incluyendo los 196 tripulantes del buque transporte T-61, que está navegando, debe estar a lo mejor cruzando el canal de Panamá hacia territorio salvadoreño. 75 miembros del cuerpo, del sexto cuerpo de ingenieros, 41 miembros de la Fuerza Aérea Venezolana, de 25 de Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos 4 y 24 del Fondo Único Social, un total de 365. Y todas las informaciones, William, y a todos que nos han llegado, nos hacen sentir sumamente orgullosos de ustedes como bolivarianos, como revolucionarios. Ahí está la labor humanitaria desplegada por Venezuela, por ustedes, a nombre de nuestro pueblo. Yo quería informarle algo, presidente, una percepción muy positiva que hemos captado aquí en el pueblo salvadoreño. Es que se está marcando un hito en lo que es la asistencia internacional. Es un pensamiento que está muy acorde a lo que usted ha venido hablando, de que la integración latinoamericana no puede ser nada más en discursos, en encuentros de los presidentes, sino que debe haber un encuentro cara a cara entre los pueblos. Esto aquí realmente ha sido muy hermoso, especialmente toda la atención médica. Y quiero informarle, presidente, que conmigo está la señora Carolina Hernández, es la madre del niño. Apenas llegamos nosotros de Venezuela, nuestra médico atendió este parto. Aquí mismo en el campamento que los salvadoreños han llamado Ciudad Venezuela. La señora Carolina Hernández, bueno, trajo al mundo a su hijo aquí entre nosotros. Realmente fue una experiencia maravillosa. ¿Qué día nació el niño? El día, el martes 16. El 16 de enero. Y nació, pero, bueno, tengo una buena noticia. Nació sin novedad. Sí, una noticia muy buena, porque realmente en agradecimiento a todo este apoyo y especialmente a esa sensibilidad de usted, la señora le puso el nombre de Hugo Rafael, el niño. ¡Ah, caramba! Pero bueno, tengo un tocayo en El Salvador, Hugo Rafael, y está la señora ahí. Carolina, sí, pero fíjese una cosa, usted sabe que la prensa el otro día sacó Hugo Chávez Frías está en Comasagua, ¿no? Entonces vinieron muchos periodistas a ver que si es verdad que usted estaba aquí, bueno, pero era el niño. Tengo mi delegado allá, pues. Tengo mi delegado allá. Voy a pasar a la señora Carolina Hernández. Y ese chamo, ¿y dónde está el chamo, pues? Y ya le pasó a la señora Carolina Hernández. ¿Y está el niño ahí? Pónmelo para saludarlo. ¿Aló? ¿Aló? Carolina. Hola, Carolina, ¿me oyes? Hola, Carolina. ¿Aló? Sí, no, Carolina, te estamos oyendo. ¿Qué tal, Carolina? ¿Me oyes? Sí. Ajá, ¿cómo estás, Carolina? Un abrazo. Buenos días. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás tú? ¿Nos oyes? ¿Aló? Sí, te estamos oyendo, Carolina. A ver, ¿te oye Venezuela? Te estamos oyendo. Recibe un abrazo. Gracias. Bueno, lamentamos muchísimo la tragedia de tu pueblo, del pueblo salvadoreño en primer lugar, nos duele mucho, y porque igual queremos al pueblo salvadoreño como a nuestro pueblo venezolano, es el mismo pueblo de esta América Latina. Y bueno, yo te agradezco mucho, en todo caso, que tú hayas tenido ese gesto de darle a tu hijo, Hugo Rafael, ese nombre. ¿Qué te puedo decir? Dale la bendición a tu niño. ¿Y cuánto pesó ese niño? Fíjese que no sabemos, porque no había, creo yo, cómo pesarlo en ese momento. No le podría decir cuánto. ¿Pero es grandote? Sí, es grandote. Sí. ¿Y está qué? ¿Él está dando pecho, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, él está dando, sí. Ajá. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Cuántos hijos tienes tú, Carolina? Es el primero. Es el primero. ¿Y tú tienes cuántos años? ¿Cuántos años tienes tú? 20 años, muchacha, que Dios te bendiga. ¿Y el papá de Hugo Rafael? No tiene. Bueno, sí tiene, sí tiene. Nosotros somos su papá, ¿ok? Y Dios es su papá. Dios es su papá, bueno. Y nosotros lo queremos como si fuera nuestro hijo. Y a todos los niños de El Salvador y de Comasagua. Hay muchos niños en Comasagua, ¿verdad? Sí, hay bastantes. Bastante. ¿Tú tienes hermanitos, no? Bastante. ¿Tú tienes hermanitos? Sí, pero ya están mayores. Ah. Ya soy la última. ¿Y cómo está tu familia? Sí. ¿Cómo está tu familia? ¿Todos están bien? ¿Aló? ¿Sí? Carolina, ¿toda tu familia está bien? Sí, toda mi familia, gracias a Dios. Bueno, dales nuestro saludo y nosotros, bueno, hemos estado ayudando hasta donde Dios nos ha permitido, pero dile a todos que seguiremos ayudándolos junto con el gobierno del Salvador y los gobiernos de América y del mundo para que ustedes recuperen la normalidad y sigan viviendo y siendo útiles a su pueblo, a su tierra, a su patria. Cuenten con nosotros, Carolina, y dale un beso a Hugo Rafael, pues. Bueno, gracias. No, te lo agradecemos en nombre mío, en nombre de todo el pueblo de Comasagua, le agradecemos por toda la ayuda que nos han mandado, ¿verdad? Por tanta solidaridad que ha tenido con el pueblo. Bueno, nos ha ayudado de bastante. Tú sabes que para nosotros es solo se trata de una obligación moral, ética, humana, porque queremos al pueblo del Salvador y queremos lo mejor para todos los pueblos del mundo. Que Dios te bendiga, Carolina, a ti, a Hugo Rafael, y espero algún día visitarte por allá y conocer a mi tocayo, ¿ah? Cuídalo mucho, que Dios lo bendiga. Bueno, gracias. Qué bonito, que Dios los cuide a todos. Bueno, William, gracias a ti, Carolina. Aló, presidente. Una joven salvadoreña. ¿Aló? Ajá, sí, William. Aquí igualmente tengo, presidente, el municipio Comasagua, el señor José Enrique Pérez, que quería darle un saludo y un agradecimiento al pueblo de... ¿Aló? ¿Aló? Ajá, sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, el alcalde. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy bien, gracias. Quiero primeramente darle, en nombre del pueblo de Comasagua y del pueblo salvadoreño, darle las gracias a usted personalmente y al pueblo venezolano por ese apoyo incondicional que nos están brindando en estos momentos que el pueblo lo necesita. Quiero decirle que el pueblo de Comasagua está completamente agradecido por ese gesto de humanidad de su persona, por parte de su persona, y que pues también el personal suyo que se encuentra acá está realizando su trabajo, sus labores con gran profesionalismo. Y eso pues nos alegra de gran manera, porque es el apoyo que nosotros tenemos en este lugar. Tanta destrucción que hemos tenido, la gente, eso es lo que nos está motivando acá en esta vía, la ayuda que usted nos está brindando, señor presidente. Bueno, señor alcalde, perdóneme, ¿cómo es que es su nombre? Mi nombre es José Enrique Pérez. Bueno, mire, yo le agradezco ese saludo y también que le dé un saludo muy solidario y muy bolivariano a todos los habitantes de Comasagua y de todo el municipio. Y lamentando muchísimo las pérdidas humanas, en primer lugar, y luego los daños materiales, la tragedia, una tragedia más para el pueblo salvadoreño que queremos tanto, como usted lo sabe. Y para nosotros, señor alcalde, esto es una sencillamente una obligación moral, ayudar, estamos dispuestos a seguir ayudando hasta donde podamos. Hemos enviado ahora un buque, un barco de la Marina venezolana, un vehículo de transporte con una serie de equipos de ingeniería, tractores para remover escombros, material médico, quirúrgico, etcétera. Y estamos dispuestos, en la medida en que haga falta, pues a continuar apoyando, porque nosotros también hemos vivido recientemente una tragedia muy grande y sabemos que las tragedias estas no terminan en un día, ni en un mes, ni en un año, sino que sus secuelas quedan por mediano y largo tiempo muchas veces. Cuenten con nosotros, hemos apoyado, hemos aprobado ayer antier en Consejo de Ministros acá $1,000,000 que vamos a dirigir especialmente hacia la reconstrucción de vivienda, fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, escolar, viviendas, hasta donde ese dinero pueda alcanzar, y está a la orden de ustedes. Y bueno, ahí están los muchachos que tienen una gran experiencia y una gran calidad revolucionaria y bolivariana, a la orden de ustedes. Esa gente que está allí, considérenlos como salvadoreños, a la orden del pueblo salvadoreño, señor alcalde. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Solo quisiera, en vista de lo que usted me acaba de manifestar ahorita, hacerle una pregunta que nosotros tenemos. Quisiera aclarar, ¿el millón de dólares viene líquido para la reconstrucción física de todos los servicios básicos que me acaba de mencionar y las viviendas, o esto incluye los gastos en que su personal incurre en la estadía acá y el traslado de maquinaria, en fin, todos los gastos estos? Quisiera que si por favor, pues usted podría aclararme un tanto esta inquietud. Sí, cómo no, claro que los procedimientos ya de utilización de los recursos, pues habrá que establecerlos, ya se están estableciendo, pero no, eso va, todo ese dinero, ese millón de dólares, es un donativo de nuestro pueblo para los servicios, la vivienda, lo que ya hemos hablado, los gastos de transporte, mantenimiento, alojamiento de nuestro personal no está incluido allí, eso es aparte, ¿no? Así que eso va dirigido todo hacia el beneficio del pueblo salvadoreño. Y ojalá podamos seguirlos ayudando. Estamos a la orden del presidente Flores, a la orden suya, a la orden de todo el pueblo salvadoreño. Denle un abrazo a todos y estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Esperamos, pues, primeramente Dios, tenerlo por acá, si fuera posible, al final, ya cuando nuestro pueblo esté ya reconstruido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti, hermano. Ojalá pueda visitarlos. De todos modos, ahí están los venezolanos, que es como si fuera yo. Juntos todos con ustedes, ayudándoles. A ver, William, ¿qué más nos tienes por allí? Bueno, presidente, quiero decirle, bueno, que aquí en los componentes que han participado, Defensa Civil, los bomberos de Caracas, el sexto cuerpo de ingenieros del ejército, la gente del Fondo Único Social, SAR MTC, el SAR del Grupo 10, la gente de Conatel, que ha estado también haciendo un trabajo de conexión para que tengamos comunicación interna y externa. Por aquí está con nosotros el general Solís Martínez. Los helicópteros, está por allá el embajador. Sí, ya vamos a saludarlo. Los helicópteros han estado... Ajá. Sí, aló. ¿Cómo está, embajador? Aquí está el embajador. ¿Cómo está, embajador? Solís Martínez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí nos encontramos en Ciudad Venezuela, al pie de la bandera de Venezuela que está ondeando en el país. Acá, como a usted le gusta también, estamos con el rancho, con las tropas y también con la tropa salvadoreña. Le paso al jefe de la operación conjunta, que es el Párraga. Bueno, luego, muchas gracias, bien, embajador. Saludo a su esposa y gracias por el excelente trabajo que ha estado haciendo. Ha estado muy activo el embajador Solís Martínez desde el primer día cuando ocurrió la tragedia, comunicándonos directamente las novedades. ¿Está por ahí el general Párraga? A su orden, señor presidente, estamos sin novedad. ¿Qué tal, Párraga? Personal militar. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo están esas tropas? ¿Cómo está la moral de la gente? Bueno, imagínense, con la bandera de Venezuela en el pecho y al lado del corazón. Bueno, ahí la tienen pegada en su uniforme y están muy felices de estar trabajando aquí. Por ahí recibí tu informe, lo he estado revisando, y tus recomendaciones, que por supuesto serán tomadas en cuenta. Por allá veo que está la Meda Quero. Por aquí ando, sí, señor. El comandante, el teniente coronel Rubio Omar Lameda Quero, comandante del batallón de ingenieros Juan Uslar, el subteniente Angulo Graterol. Está ahorita aquí con nosotros, acaba de salir. Debe dar instrucciones a la tropa ahorita, seguro. Señor. Dale un saludo a todos los oficiales superiores, subalternos, las tropas, a todos los miembros de los cuerpos de bomberos. Bueno, Párraga, voy a revisar todo esto y vamos a seguir trabajando y afinando los detalles para darle prioridad a lo que realmente hace falta al pueblo salvadoreño, especialmente al pueblo de Comasagua. Ustedes fueron por fin al pueblo Bolívar. En El Salvador hay un pueblo que se llama Bolívar. Ocupado, al principio de semana vamos a ir a hacer una inspección a ver qué, cuáles son las necesidades. De acuerdo con esto, el señor embajador, lo que requieren prácticamente es arreglar la plaza, subir el busto de Bolívar, el pedestal del busto. No sufrió, no sufrió graves daños el pueblo Bolívar. Mire, hasta donde sabemos, por la prensa y todo, no ha no se ha reflejado ningún tipo de daño. No ha salido ningún tipo de daño en la prensa. De todos modos, busquen un tiempito y vayan a hacer una inspección, porque es que hemos recibido un llamado de allá. Es un pueblo que se llama Bolívar. Y cuando estuvimos en El Salvador, estuvimos hace unos meses, se presentó en la capital, en San Salvador, una delegación del pueblo Bolívar pidiendo que fuéramos hasta allá, pero no nos dio tiempo. Lo saludamos, vino el alcalde con una numerosa delegación. Ahora nos han enviado un mensaje de pidiendo apoyo. Por eso vayan por allá, conversen con la gente, hagan una asamblea popular, a ver en qué podemos ayudar al pueblo Bolívar, allá cerca de San Salvador. Bueno, Párraga, bueno, Solís, bueno, William, bueno, Rangel, y a todos, que Dios les bendiga por esa labor humanitaria que ustedes están prestándole a nuestro hermano pueblo salvadoreño en esta tragedia que los azota en estos días. Signo, ustedes son signo y símbolo del verdadero bolivarianismo, a darle y a asistir y a darle dignidad, libertad, sobre todo amor a los pueblos más necesitados del mundo. Mil gracias, muchachos, que Dios les bendiga, orgullosos de ustedes. Venezuela está orgullosa de ustedes por esa noble y grandísima tarea que están cumpliendo en San Salvador, en Comasagua. Bueno, luego esta llamada, en verdad es impresionante la forma como estos pueblos de Centroamérica han sufrido durante su historia, guerras, terremotos, volcanes, huracanes, etcétera. Entonces muchas veces lo que logran en 10 años a esfuerzo sostenido, viene un terremoto, un huracán, una guerra, o les bajan el precio del banano, la materia prima, etcétera, y vuelven otra vez a caer en una situación dolorosa. Por eso nosotros hemos activado, entre tantas otras cosas y gestos de apoyo, de unidad, de solidaridad, que tiene que pasar a lo concreto, no solo quedarse en la palabra de las grandes declaraciones, de las grandes cumbres de presidentes, de jefes de Estado. Hemos firmado en octubre pasado el acuerdo energético de Caracas, donde estamos vendiéndole petróleo, no estamos regalándolo, vendiendo petróleo a estos hermanos países, pequeños países, en grandes dificultades económicas y sociales, bueno, con algunas facilidades, con alguna flexibilidad que les permite, bueno, tomar un poco de oxígeno. Ahora El Salvador le cae esta tragedia y, bueno, fíjense ustedes estos años, 93.000 viviendas colapsadas. Ese es un porcentaje para El Salvador muy alto, una tragedia nacional. Bueno, a nosotros en Vargas nos azotó esa tragedia, pero esto es una tragedia. Aquí se requiere mucho mayor esfuerzo y apoyo que el mismo caso de Venezuela. Así, ¿no? Es, presidente. Y además es un país, El Salvador tiene, bueno, no tiene petróleo, no tiene las riquezas que nosotros tenemos, que bien administradas nos van a permitir poco a poco ir saliendo de esta tragedia como la hemos manejado en un año. Pero ellos tienen vulnerabilidades mucho más profundas que las nuestras. 697 muertos, que en paz descansen, nos duele muchísimo, y 3.694 heridos. Ahí están muchos países del mundo cooperando con el pueblo del Salvador. Hermano salvadoreño, toma mi sombrero azul, cantaba Alí Primera. Bueno, luego volvemos a nuestra agenda. Estábamos el miércoles 17, decíamos que en Consejo de Ministros dejamos, le dimos una discusión a la ley de microfinanzas, y luego discutimos, y esta sí la aprobamos, pero quedó pendiente una pequeña modificación, pero fue aprobada en una primera discusión, falta una pequeña segunda discusión por dos o tres puntos muy pequeños, una reforma a la ley de crédito agrícola, y esto es urgente porque está empezando el año y se requiere el apoyo mucho más contundente, oportuno, a los productores pequeños y medianos del campo. Estas reformas van a permitir un apoyo, repito, más contundente, más oportuno y más eficiente. También para cooperar esta ley con el desarrollo, en este caso, de los hombres, de las mujeres, de los niños del campo a través del crédito agrícola. El jueves 18 tuvimos también la dicha de conocer y condecorar con la Orden Andrés Bello al director general de la UNESCO, el señor Matsura. Y se fue del país, pero nos dejó una gratísima impresión. Compartimos con UNESCO las metas del desarrollo humano, de la cultura de la paz, y estamos comprometidos con UNESCO. Y además dio unas declaraciones muy buenas el señor Matsura. Comparte nuestros criterios con en relación con la educación, por ejemplo. Claro, si es que esa es una de las tareas de la UNESCO, educación para todos. Si es que ellos han hecho cuántas declaraciones, cumbres acerca de la educación y la cultura, y una de las consignas de la UNESCO es educación para todos, y nosotros agregamos aquí educación de alta calidad para todos, y eso es lo que estamos logrando nosotros con la supervisión de la educación, con el impulso a la educación. Hemos duplicado los recursos asignados a la educación hasta 6% del Producto Interno Bruto. Como lo dijo Matsura, está por encima del promedio mundial. Lo que Venezuela le asigna a la educación, se le asignaba 3% apenas hasta el 98. Ahora, en menos de 2 años, hemos saltado a 6% y seguiremos asignándole recursos, pero por supuesto bien administrados, bien precisos, a la educación. Ayer estuve varias horas con Navarro, el ministro, y con sus viceministros, oyendo los programas y los planes para este año. Me hicieron una exposición muy completa. Están trabajando mucho en los planes para este año, que ya arrancaron, pues algunos de ellos, escuelas bolivarianas, incremento de la matrícula en los colegios universitarios, en las universidades, el Plan Nacional de Alciales para los niños con problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bienvenido al señor Matsura, le condecoramos, uno de los hombres del mundo, director general de la UNESCO. Bueno, luego el jueves estuvimos recibiendo cuentas de los ministros, el viernes nos fuimos a La Guaira. A La Guaira, a inaugurar el laboratorio piloto de modernización. Es impresionante el cambio entre lo que eran las aduanas. Se llevaban a mano los registros, ahí no había control de ningún tipo todavía, estamos comenzando apenas, ¿eh? Pero ahora sí arrancó el plan de modernización de las aduanas. Felicitaciones a Trino Alcides Díaz, el Superintendente Nacional Tributario, a José Vierma Mora, el Intendente de Aduanas, y a todos sus equipos, esos muchachos y muchachas que con qué mística, con qué moral ahora, claro, tienen computadoras, tienen señales electrónicas, y me hicieron una demostración. Viene un barco entrando en Puerto Cabello, en La Guaira, perdón, en este caso en La Guaira, pero dentro de pocos años tendremos todas las aduanas, 2 y 3 años, es el plan, está previsto que todas las aduanas del país deben estar modernizadas, es decir, con sistemas de tecnología de punta para evitar el contrabando, para aumentar la eficiencia en el transporte, el manejo del material, para las importaciones, para las exportaciones, para darle seguridad a los importadores, a los exportadores, para recabar los impuestos y las tasas que haya que recabar, para acabar con tantas mafias, con tantos retardos, con tantas dificultades. Bueno, es impresionante el sistema, que si viene un barco entrando en La Guaira, desde el mismo barco transmiten, desde el barco transmiten los datos. ¿Qué es lo que tiene, lo que trae? Yo le puse a la muchacha ahí que estaba un ejemplo. Mira, viene un barco de Sabaneta ya cargado de sardina, le dije. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, entonces el barco tiene que, como eso está registrado, o desde el puerto de donde viene, ya avisan, ¿no? Por el sistema de la telemática, pues. Va el barco número 5, llamado Alcatraz, por poner un ejemplo, cargado de sardinas, por ejemplo. Ah, y cuántas toneladas, y cómo son las cajas, y ahí viene el manifiesto de carga. de forma tal que cuando el barco atraca, ya aquí sabemos de dónde viene el barco, cuántos kilos trae, de qué es lo que trae, etcétera. Y luego todo un proceso de registro, de almacenamiento por computadoras. Y sobre todo con una gente joven dispuesta, porque se lo vi en los ojos, y así lo manifiestas palabras, a adecentar Venezuela. Ahora sí es verdad que va a tener un sistema aduanal moderno, modelo para América. De los mejores de América va a ser el sistema aduanal venezolano. Tú estuviste allí, Jorge, ¿no? No pudiste ir, estabas haciendo otras cosas, pero es impresionante, ¿eh? La verdad es que vale la pena ver esos avances. Ya se venían haciendo en el Ministerio de Finanzas con el doctor José Rojas, y ahora, bueno, ya se ven esos frutos, y creo que este equipo, yo no sé si será de las grandes ligas, pero por lo menos es triple A, presidente. Yo creo que es grande liga, grande liga. Pero este es un tremendo equipo ese, ¿verdad? Así es, porque no es una sola persona, presidente. Son, cuando los problemas son institucionales y son de tanto, una se los traga. Ahí tiene que haber todo un, primero un proyecto, una dirección, y luego un equipo, eso es, que no se le pase un rolling para seguir hablando en el infield. Que haga el doble play, Y las jugadas, como dice creo que Luis Aparicio, hay que hacer las jugadas normales porque las grandes vienen solitas, ¿no? Claro. Entonces, no hay duda que... Ahí estaba José Rojas feliz. Me contó ayer que dice, yo estaba ahí nada más viendo desde una esquinita, pero estaba gozando. Estaba feliz, ¿no? Yo lo vi, lo saludé y le miré la cara de felicidad. José Rojas, Alvarado Pinto, todos ellos han estado trabajando desde hace un año en esto, y ahora que llega este equipo de refuerzo, pues arranca el plan de modernización de las aduanas. Eso fue el viernes a las 3 de la tarde. Luego nos fuimos a Puerto Ordaz a inaugurar el hospital militar en el destacamento de la Guardia Nacional, un hospital militar muy moderno que va a atender no solo pacientes militares y familiares de militares, sino también a personas del pueblo de Puerto Ordaz de San Félix. Un hospital muy equipado, muy con tecnología de punta y dirigido por un personal médico muy calificado. Bueno, ayer estuvimos también trabajando en la mañana en la CBG, revisando los planes de la CBG, algunos detalles, conversando con la gente de la empresa brasileña Odebrecht para arrancar ahora sí, lo más pronto posible. Me han dicho, el segundo puente sobre el río Orinoco, hubo algún problema de financiamiento. Es algo histórico, primer presidente chino que viene a Venezuela. Tendremos aquí en Venezuela dentro de pocos meses, en el mes de abril, para ser más exacto, estamos todavía ajustando la fecha exacta, porque el presidente Jiang Zemin va a visitar varios países latinoamericanos, y entre ellos, Venezuela. Así que esto nos llena de orgullo. La visita del presidente chino, Jiang Zemin, quien allá en Pekín, cuando nos recibió y nos honró con sus atenciones, dijo que el gobierno chino y el pueblo chino están con el pueblo venezolano y con el gobierno venezolano y con la revolución venezolana. Viene a ratificarlo. Apenas el año pasado estuvimos en Pekín, le invitamos y hace una semana nos han confirmado que viene a Venezuela el presidente de China, Jiang Zemin. Una significación extraordinaria. Que allá está el chino, ¿vale? Si no sabes, va a ser cita. Está tu chino, mira. El chino, un saludo a toda la colonia china de Venezuela. Tendremos a Jiang Zemin. La historia china de estos últimos 50 años ha tenido, bueno, tres líderes, ¿no? Mao Zedong, Deng Xiaoping, y ahora Jiang Zemin. Y ahora China entrando a la modernidad con sus principios de un país, dos sistemas, una visión de la economía, de la política, una China entrando al siglo XXI a paso de vencedores, igual que Venezuela. Bueno, estuvimos realizando agendas para esta visita, a la que le daremos un tratamiento del más alto, y llamo de una vez a todos ustedes, al pueblo venezolano, a que nos preparemos para darle un recibimiento histórico a Jiang Zemin, el presidente de China. El plan de educación ya lo comenté, me fue expuesto ayer la educación superior y la educación básica. Nos queda pendiente cultura, deportes. Luego revisamos algunos convenios internacionales y aquí estamos, hoy en Aló Presidente. Por cierto que vamos a comenzar, ya que ayer me hicieron la exposición de cultura, de educación, pero estaba todo el equipo, estaba el ministro Navarro, estaba la viceministra Marianne Hanson, estaba el viceministro de Cultura, Manuel Espinosa, estaba la presidenta del IND y todo su equipo. Quiero anunciar lo siguiente, esto es un anuncio, cambios en el bullpen, cambios no solo en el bullpen, no, en la lomita, cambios en el center field, cambios en el right field, cambios en primera base, etcétera. Hay un cambio aquí casi completo. Llegó la hora de arrancar la revolución cultural bolivariana, creadora y liberadora. Esto lo veníamos preparando, hemos arrancado algunos proyectos, pero qué difícil es este mundo de la cultura, cómo se ha manejado, porque ahí, claro que ha habido una gran aporte al país, eso no se puede, no vamos a negar, pero la cultura se vino elitizando, manejada por élites, como dice Manuel Espinosa, un principado. Príncipes, reyes, herederos, familias, se adueñaron de instituciones, de instalaciones que le cuestan miles de millones de bolívares y que son del Estado, de presupuestos de miles de millones de bolívares, y además quieren hacer lo que ellos creen, pues, ¿no? Cree que son gobiernos autónomos, no, eso no es así. El país tiene que recuperar, bueno, la visión integradora, creadora. Nosotros no queremos imponer nada, no, si es que hemos dado ejemplo. ¿De dónde salió esta constitución? Del pueblo, proceso liberador constituyente, pero igual la cultura, la educación, todo eso viene desde abajo, no es impuesto es como ha sido hasta ahora. Estamos rompiendo con las imposiciones de las cúpulas. Bueno, así que anuncio estos cambios producto del trabajo del viceministro de Cultura, Manuel Espinosa. Viceministro, ayer estuvimos hablando en la noche con el ministro Navarro y anuncia los siguientes cambios que se darán efectivos a partir del día de mañana. En diversas instituciones de la cultura, los entes tutelados de la cultura, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas cambia de presidente. Va a ser presidenta de ese museo tan importante del país, Rita Saldestrini, presidenta del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y María Luz Cárdenas va a estar con ella dirigiendo el museo. El Instituto de Danza y Danza, Ercilia López, presidenta. El Instituto Universitario de Teatro, IUDET, Carlota Vivas, presidenta del Instituto Universitario de Teatro. En el Instituto de Patrimonio Cultural ha sido ratificado Leopoldo Provenzani. Felicitaciones a él y a todos, a Rita Salvestrini, a Cecilia López, a Carlota Viva. Nuevo equipo para dirigir la cultura, la revolución cultural bolivariana, creadora y liberadora. Héctor Manrique ha sido ratificado en la Compañía Nacional de Teatro. El Salamanca, ratificado en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, en el IUDEM. En la Fundación de Etnomusicología y Folclore, hemos designado como presidenta a Alicia Briceño, encargada también de artesanías, porque se van a fusionar estas dos organizaciones. Es todo un plan de reestructuración. En la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional, Freddy Sánchez. Y hay una reestructuración de la orquesta y de todo el sistema orquestal. La Fundación Vicente Emilio Sojo, Ricardo Lorenz Abreu será su nuevo presidente. La Biblioteca Alianza Nacional tendrá nueva presidenta, Sadia Sánchez Vegas. Monte Ávila Editores tendrá una nueva presidenta, Mariela Sánchez. La Fundación Arturo Michelena, Francisco D'Antonio, con una reorientación de programa. Aquí hay una reorientación, reestructura. Es una revolución, pues. Es una revolución en el sector cultural. Una revolución creadora, creativa. En la Fundación Galería de Arte Nacional, Manuel Carlos Zurbarán, y tendrá como director ejecutivo a Lía Caraballo. Seguimos, estamos terminando ya. En la Fundación Museo de Bellas Artes tendremos como presidenta a María Elena Ursi. En la Fundación Complejo Cultural José María Vargas, Pedro Corales. Hay cambio también, nuevo presidente. En el Museo Alejandro Otero tenemos a Marinelli Bello. En el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz 10, Caterín Chacón. Y en el Centro Nacional de Fotografía, Vasco Cinétar. Fundación Casa del Artista tiene nueva presidenta, Cecilia Top. Es la nueva presidenta de la Fundación Casa del Artista. En la Fundación Casa de Bello, nuevo presidente, Luis Alberto Crespo, el poeta de los caballos. En la Fundación Biblioteca Ayacucho, nuevo presidente, Alfredo Chacón. En el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Mauriz Reina, presidente. Y en el Centro Nacional del Libro, Maribel Espinosa, nueva presidenta. Fundación Guaymare del Libro Venezolano, Miguel Márquez, ratificado. Fundación Cinemateca Nacional, Jacobo Penso, ratificado. Fundación CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Rigoberto Lanz, ratificado. Fundación Museo de Ciencias, Sergio Antillano, ratificado. Fundación Teatro Teresa Carreño, Eva Ivani, ratificada. Y en el Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, Armando Reverón, Sandra Pinardi, ratificada. Bueno, este es el nuevo equipo de la cultura para seguir impulsando la cultura al servicio del desarrollo, no la cultura al servicio de las élites del país, buena parte de las cuales se adueñaron de un proceso cultural que fue tergiversado. Es una cultura al servicio de la revolución humana, de la creación, de la liberación del pueblo venezolano. Felicitaciones a Manuel Espinosa y a este tremendo equipo que ahora tenemos para impulsar los cambios estructurales en la cultura venezolana. Felicitaciones a todos. Cuenten con nuestro apoyo, pero un apoyo pleno, un apoyo irrestricto, porque la cultura es parte esencial del alma de los pueblos. Muy bien, ¿qué tenemos por allí? Presidente, tenemos una llamada y antes una correspondencia. Esta carta se la envía el señor Lucas Ovalles, quien tiene 82 años. El señor Ovalles expone que fue fundador de la Dirección Nacional de Identificación en el año 1941. Durante 40 años ininterrumpidos trabajó al servicio de la administración pública. Su jubilación después de 40 años de trabajo le otorgaba el derecho al 100% y sobre la base de su último sueldo. Esto no fue así. Hubo errores en los cálculos y desde la década del año 80 ha hecho todas las gestiones solicitando reconsideración sin respuesta alguna. Ahora el señor Ovalles tiene 82 años, de hecho su número de cédula es el 67 y solo percibe 133.228 bolívares, ni siquiera un salario mínimo actual. A usted, presidente, le pide ayuda para que su caso sea reconsiderado y que el camino de 20 años pidiendo justicia ahora encuentre respuesta. Le envía copia de toda la documentación que avala tal exposición. Señor Lucas Ovalles. Bueno, saludos al señor Ovalles, 82 años, número 67 la cédula. ¿Y dónde vive el señor? Aquí tenemos los teléfonos. Caracas. ¿Vive en Caracas? Un saludo, señor Ovalles, a usted, a toda su familia, y cuente con que le vamos a dar un estudio de prioridad a su caso. Aquí estamos revisando todos sus documentos. Lucas Ovalles Durán. Aquí está la dirección, los teléfonos. funcionario de carrera. Dice aquí, la OCEPRE ha cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Carrera Administrativa, se le otorga el presente certificado que lo acredita como funcionario de carrera. En 1980 hay un decreto donde se le otorga beneficio de jubilación por vía de gracia, 3.600 bolívares mensuales. El año 80, aquí tenemos sus... Correcto. Este es otro caso. Aquí hay un capitán de fragata, José Ramón Manrique Lobo. Este es otro caso, aquí tenemos dos casos. Bueno, señor Ovalle, nuestro saludo, y precisamente lo que usted reclama es justicia, pues es de eso se trata nuestra labor. Vamos a trabajar para que haya justicia, no solo en su caso, sino en tantos casos que recibimos a diario. Es la tragedia del pueblo, es la deuda acumulada. Sí, es una deuda social, laboral, acumulada. Como ustedes saben, este año 2000 es una de las cosas que yo expliqué con detalles en la Asamblea Nacional, en mi mensaje de rendición de cuentas el día lunes. Le dedicamos más de 300 millardos de bolívares, 300 mil millones de bolívares, a la cancelación de pasivos laborales, prestaciones, pensiones, etcétera. Y estamos administrando los recursos para garantizar la cancelación de esa deuda laboral de manera progresiva. Aguilera, te pido que vamos a llamar al señor Ovalle, a pedirle si hace falta algún documento y a gestionar. A ver cómo solucionamos eso lo más pronto posible. Presidente, la llamada llega desde Bailadores, Estado Mérida. Se trata de Lisset Márquez. Lisset, buenos días, le escucha el presidente Chávez. ¿Aló? Buenos días. Aló, Lisset, hola. Presidente. ¿Cómo te va, Lisset? Es un orgullo. Bueno, el orgullo también es mío y de nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Bailadores, ese pueblo? Muy emocionada. ¿Por qué es que llaman Bailadores al pueblo de Bailadores? ¿Bailan mucho allá? No sé, presidente. Bueno. Yo soy del estado Táchira y tengo 13 años en Bailadores. ¿Tú naciste, Val? Sí. Ahí estás viviendo ahí, trabajando, te casaste. Bueno, presidente, lo llamo por muchos puntos, ¿no? A ver, bueno, dime. Tengo tres puntos. Tres puntos. Ahorita lo estoy llamando desde aquí, desde Tobar, de aquí del estado Mérida. Ah, estás en Tobar ahorita. Sí, empecé a estudiar por libre escolaridad. Soy madre de familia, tengo tres niños. Tengo 12 años con mi pareja. Tienen tres niños. Así, teníamos viviendo así, ya tengo... Hoy estoy cumpliendo 6 meses de casada. Ah, pero felicitaciones. Gracias. Felicitaciones y a tu marido. ¿Cómo se llama tu esposo? Balmore Vivas. Balmore Vivas, ¿también de ahí, de Mérida? Sí, de aquí de Bailadores. Ajá, dale un abrazo. Bien, ¿y los muchachos, cómo se llaman tus hijos? Ay, mis hijos, ay, presidente. Tengo mi hija mayor que se llama Ana Isabel. Ana Isabel. Sí, cruzó muchos abrazos con usted en Bailadores. Tengo mi bebé de 2 años y medio. Que, presidente, que hay veces, los niños tienen un ídolo, el fútbol, un animalito, algo, pero para mi hijo es usted. Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Owen. Owen. Owen Zidane, como un futbolista de Inglaterra y Francia. Ah, Owen, imagínate tú. Mira, pero ese muchacho es un avión. Imagínese, ¿ah? Presidente. Ya que, corre y que... tira y ya mete goles y todo. Presidente, imagínese que ese día yo quería que usted lo estrechara, porque es muy emocionante para él. O sea, siquiera lo vio de lejos, no pudimos ni en el estadio, ni en ninguna parte. Sí, había... Yo recuerdo que había mucha gente. Presidente. Y a mí me da mucho temor, ¿sabes? Por los niños, porque los niños se meten por entre la gente y a veces se caen, y es peligroso a veces, ¿no? Porque se arremolina mucha gente. Pero, ¿y tu hijo tiene 2 años y medio? 2 años y medio, presidente. ¿Y está contigo ahí? No, presidente, yo estoy aquí en Tobar, empecé por libre escolaridad. Ajá. He perdido 2 horas de clase de inglés, cosa que lamento porque, imagínense, libre escolaridad es muy poco. ¿Perdiste cuándo? Ahorita estoy en... ¿Ahorita? ¿Ah? ¿Ahorita estás perdiendo clase? Sí, pero no importa, vale la espera. ¿Y cómo está ese How is the English course? Ay, presidente, supiera lo que yo... Estás comenzando. El sacrificio que estoy haciendo para estudiar. Tenía 13 años sin estudiar. Ajá. Y me ha costado mucho para ayudar a mis tres hijos. O sea, por lo menos tengo también un muchacho que estoy criando. Ajá. Que se llama Alexis. ¿Y qué edad tiene Alexis? 17 años, presidente. ¿Y estudia? ahorita no está estudiando, pero lo estoy apoyando. Vamos a ver si empieza a estudiar ahorita conmigo, porque él va a hacer segundo año y yo estoy sacando mi primer año hasta ahorita. Primer año de bachillerato. Sí, pero... Te felicito, Lizeth, por tu espíritu de superación. Presidente, tengo un problema muy grande, ¿no? Dime, a ver. Mi problema es la visión, ¿no? Yo, gracias al sacrificio de mi esposo, me pude operar de la vista. Yo soy miope. Me adaptaron intraoculares. Entonces, siempre las cuestiones de rutina, los niños y la cuestión, yo me cuidé mucho y todo, pero siempre la cocina me empañó mis lentes. Entonces necesito operarme la cápsula de los lentes. Entonces, de repente ahorita no es nada, pero o sea, no lo tengo, no tengo los medios. Ok, vamos a ayudarte, Lizeth, vamos a ayudarte, cuenta con que te vamos a ayudar. ¿Dónde hacen esa operación? Doctor, a mí, el presidente, a mí me operó el doctor Pedro Castro Pimentel. ¿Dónde? En Maracaibo. Sí, ¿y tú tienes contacto? Me salía carísimo. ¿Tú tienes contacto con el doctor Pimentel? Sí, el doctor me dijo que me salía como en 200 y piquito. Ajá. Pero más los pasajes y los exámenes. Bueno, nosotros, no mira, nada, presidente, pero ¿dónde, mira, dónde te podemos llamar? Aquí, este teléfono que me dieron. Sí, ese es de mi casa. 075 tal tal, ese, sí, ¿no? Sí. Ese es en Bailadores. Sí, estoy estudiando con mucho sacrificio. Tú te vas para allá en la tarde, después de clase. Sí, presidente. Bueno, mira, te va a llamar el capitán Aguilera. Que es mi secretario privado, él te va a llamar esta tarde. Ajá, con gusto. Cuando espero. Estés en la casa, a las 4 o 5 de la tarde. Sí, presidente. Para que se pongan de acuerdo, cuenta con que te vamos a ayudar, sí, para tu operación y lo que necesites para ello, pues. Presidente, tengo otro problema. A ver, no te preocupes. Mire, dime. Presidente, ojalá que te pueda ayudar en todo eso. Yo trabajo para el Ministerio de Educación desde el 97. ¿Qué haces tú? ¿Dónde trabajas? Yo soy bedel del Jerónimo Maldonado, del único liceo de bailadores. Ajá. Con orgullo trabajo ahí porque todo ese personal es maravilloso, gente trabajadora, responsable. ¿Cuántos muchachos hay ahí en ese liceo? Ay, no sé decirle, pero... 500. Imagínese, a mí me toca donde están las aulas. Con puro decirle todo. Ajá, tú limpias todo eso. Sí, presidente. Ajá. Yo estoy haciéndole una suplencia a mi suegra. Uh-huh. Ella ya tiene su servicio completo, ella ya prestó 25 años de trabajo. Tiene 65 años de edad, pero no hemos arreglado nada de la jubilación. Ajá. ¿No? Pero estoy ahí, presidente, al frente. Soy muy amiga del doctor Denis Moreno, de Caracas. Uh-huh. Él trabaja para el Ministerio de Educación. ¿Y tú lo que necesitas, qué será? Ay, doctor, presidente, a ver si me ayudas y quedo con mi cargo fijo, porque... Tu cargo de bedel. ¿Cuánto tiempo tienes tú como bedel? Desde el 97, presidente. 97. Y lo que cobro, pues nada, lo hago por figurar en la zona educativa. ¿Cuánto te pagan ahí? Pues, presidente, ya le voy a decir, del 97 recibí yo como 13.500 bolívares, ¿no? Del 98, como 10.000. Del 99 pasó a gerencia no prescrita, me acuerdo. O sea, es un año que yo no lo perdí. O sea, estoy ahí, ¿no? Y este año, pues, he cobrado como 60.000 bolívares, lo que llevo... Perdón, del año pasado, del 2000. Ajá, y este año... ¿Pero qué, 60.000 bolívares todo el año? Sí, presidente. O sea, he cobrado 20.000 de un lado, 40.000 del otro. Ahorita... Pero, ¿y cuál es el...? Ah, debe ser que le pagan el sueldo a tu suegra, ¿será? No, pues ella cobra su sueldo. Ah, por eso. O sea, yo tengo mis suplencias, pero o sea, es muy poco lo que me llega, pero claro. A mí me interesa. Bueno, ahí lo que hay que hacer es arreglar la jubilación. Sí, presidente. De tu suegra, pues, espero que ella cumpla con todos los requisitos de la jubilación. Todos sus requisitos. Y entonces buscar la manera de que a ti te den el cargo fijo. O sea, eso es lo que quiero, tú necesitas. O sea, ahorita como todo es contrato, no importa. Yo no me importa entrar contratada porque el director que tenemos, él está al tanto que soy. Bueno, yo, mira, fíjate una cosa. Yo, ¿ese liceo depende de la gobernación o de a nivel nacional? No sé decirle, pero bueno, no, eso tenemos, de a nivel nacional. A nivel nacional, seguramente. Vamos a averiguarlo. Aguilera se va a encargar de eso también, para averiguar y para gestionar con los papeles, a ver si apuramos la jubilación de tu suegra y tu cargo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, tengo otro punto. Dime. Mi vecina. Tú me dijiste que eran 10, ¿no? No, presidente. Son 3. Son 3. 3, te queda uno. Mire, presidente, es que lo que pasa es que hay mucha necesidad, pero no abarca tanto. O sea, trabaja tanto que que no lo quiero molestar mucho. Dime. Mire, mi vecina me estará escuchando. Ella sabe todo lo que he luchado por comunicarme con usted, todo lo que llevé, los golpes que llevé la vez que usted vino, porque en realidad me ha costado mucho. Tengo un vecino, presidente, que él es colombiano, ¿no? Ajá. Él hace 10 años perdió su riñón. Ahorita tiene uno solo. Perdió un riñón, tiene uno, y lo tiene en malas condiciones. Él se ha visto de gravedad, presidente. ¿Es vecino tuyo? Sí, y él así se levanta a trabajar, presidente, a espicar ajo, a lo que le salga. Y hay veces lo que él hace... ¿Qué edad tiene tu vecino? Él tiene como 36 años. Es joven, ¿no? Sí, es joven, presidente. Está en Bailadores. Sí, lo que pasa es que él le han cerrado las puertas por lo mismo. ¿Cómo se llama él? Él se llama Pablo. Pablo, mira, Pablo, seguro que nos estás oyendo. Un saludo, Pablo, y te vamos a ayudar, Pablo. También cuando tú estés en casa, que te llame Aguilera, tú llamas a Pablo. Ajá. Para que hable con él y nos pongamos de acuerdo a ver cuál sería el mejor mecanismo para ayudar a Pablo. Bueno, ¿de acuerdo? Sí, en realidad, él también, o sea, él lo que hace del día le alcanza, como se dice, para su tratamiento, ¿ves? Y resulta que la niña también parece ser que tiene el mismo problema, presidente. Entonces eso nos pega mucho, porque yo soy muy humana y... ¿La niña de él? Sí, la niña se llama Paola. ¿Paola qué edad tiene? Paola tiene 6 añitos, 5 añitos. Que Dios la bendiga. Pero bueno, lo importante es que eso hay que hacerle un tratamiento a tiempo. El caso de la niña... Él fue a Colombia, presidente. Sí. Él recogió plata en Bailadores, lo ayudamos mucho. Él fue a Colombia para ver, pero le sale muy caro, o sea, él de Bogotá, como que es que él es, no sé, él se fue por allá y él tuvo... Bueno, ya hablaremos con él, con Pablo. Pablo. Y Paola. Y fíjate tú la grandeza de tu alma, que estás exponiendo no solo tus problemas, sino el de tu vecino. Esa es una cosa digna de ejemplo. Y en verdad a nosotros no nos importa que Pablo... haya nacido en Colombia, en Bogotá o donde haya nacido, nos importa que es un ser humano, y nos importa Paola, y nos importa Pablo, y los miles de Pablos y miles de Paolas y Paolitas que hay con tanta necesidad. Yo te agradezco muchísimo, Lisset, porque tú nos das la ocasión con tu llamada de ayudarte no solo a ti, sino a otros seres humanos. Fue un orgullo, presidente. Bueno, un orgullo para mí también. Dale un abrazo. Mira, yo voy pronto a Bailadores. Ay, sí, presidente, ¿cómo hago para yo la que tengo me que ir? Bueno, ponte de acuerdo con Aguilera, porque yo quiero abrazar a tu niño. El alcalde. Un buen alcalde en Bailadores, ¿verdad? Carlos Andrés Pérez, el bueno. Sí, buenísimo alcalde. Es Carlos Andrés Pérez, el bueno. El bueno, sí, el bueno. Sí, Carlos Andrés Pérez, el bolivariano. Sí, hay un Carlos Andrés Pérez, se llama el alcalde de allá, sí. Pero el bolivariano. Él siempre dice, Carlos Andrés Pérez, el bueno. Sí, presidente. Dale un saludo al alcalde. Y yo quiero verte cuando vaya a Bailadores pronto. Yo voy a Bailadores en el mes de febrero. No quiero, ya tengo la fecha prevista aquí. Pero incluso queremos hacer un programa a lo presidente... ¿Oíste, Teresita? Desde Bailadores. Vamos a hacer un aló, presidente, porque vamos a inaugurar el Centro Bolivariano de Informática y Tecnología en Bailadores, en febrero. Tengo 2 o 3 fechas, pero va a ser, Dios mediante, en el mes de febrero. Bueno, yo quiero ver a Owens. ¿Oíste, Lisset? Owen, tú me lo llevas y yo quiero alzarlo y darle un beso a ese muchacho. Ay, ¿oíste? Igualmente, presidente. Bueno, un beso para ti. Mire, un abrazo a tu marido y a tus hijos, la bendición, y eche para adelante, mija. Sigue estudiando, no baje la guardia, y vamos a ver en qué otras cosas te podemos ayudar para garantizarte tus estudios. A ver, ¿oíste? Ya Aguilera va a hablar contigo. ¿De acuerdo? Bueno, Lisset. Dice que yo la llamaba Lisset. Venezolana, luchando, estudiando. Fíjate, hoy domingo, viene todos los domingos de Bailadores a Mérida, deja a sus hijos allá. Estudiando, sacando su primer añito de bachillerato. Esos son los ejemplos, presidente. Ejemplo que hay que seguir. ¿Qué esfuerzo hace esa gente para echar adelante? No nos queda más que ayudar a Aguilera. Vamos a ayudar a Lisset, no solo en lo que ella ha planteado, sino en algunas otras cosas. Un microcrédito, por ejemplo, para que ella haga una... seguro, estas mujeres de los Andes... muy trabajadoras. Todas las mujeres venezolanas son muy trabajadoras. Ahora en los Andes tienen unas particularidades para la manufactura, artesanía. De repente Lisset, que tiene, se palpa, se oye una mujer emprendedora, que puede ser una dirigente, una líder de allí, organiza a las mujeres de que estén desempleadas, pobres, en vez de ser bedel, lo que no significa nada indigno, ¿no? Pero para tener un poquito más de, ¿verdad?, de ingreso y ser útil en otros aspectos, pueden hacer una microempresa, y esta ley de microcrédito que de la que estábamos hablando, esa es la idea de la ley del microcrédito, organizarse, ustedes organícense para ir buscando la manera de apoyarlos, para que poco a poco vayamos saliendo de abajo, con ese esfuerzo y ese ejemplo que nos ha dado esta joven, Lisette Márquez. A ver. Presidente, de Juan Griego le envían una comunicación. Señor comandante Hugo Chávez Frías, compatriota bolivariano zamorano, me dirijo a usted en esta hermosa oportunidad para manifestarle mi agradecimiento personal por su gran solidaridad humana con nuestro pueblo y en mi caso particular por la donación de unas prótesis auditivas para mejorar mi audición y poder desempeñarme en mi área. Patria o muerte, Peter Antoima Torres, luchador social del municipio Marcando del Estado de Nueva. Peter Antoima Torres. Bueno, Peter, gracias a ti, esto es en Juan Griego. Bueno, en verdad no hace falta que me den ningún agradecimiento. Yo solo me alegro mucho de que poco a poco nuestro pueblo, ese que no tenía trabajo, que no tenía atención médica, que no tenía la prótesis, que no tenía para operarse, que no tenía para llevar a su hijo a la escuela, etcétera, poco a poco, paso a paso, a paso de vencedores, el pueblo venezolano recupera su dignidad. Gracias a ti, Peter. Por cierto, ¿dónde está un documento que yo les di para leerlo hoy sobre la atención médica en Cuba? Quiero leerlo, que no se nos quede por allí, ya que Peter habla de una prótesis auditiva. Bien. ¿Qué más tenemos por allá? Aquí tenemos desde Las Cuivas, Cabudare, el señor Héctor González. Cabudare. Exactamente. Aguará. El señor Héctor González. Lamento mucho que el Magallanes le haya ganado anoche al Cardenales, pero ¿qué se va a hacer? Así es el béisbol. Tal vez esa sea la final. A lo mejor. Tal vez porque... Están empatados en el primer lugar. Están empatados. Mira, Melvin Mora está vuelto un... ¿Ah? Un desastre para los del Caracas. ¿Cómo que un desastre? Melvin, felicitaciones. Sigue dando... Dos honrones dio en estos días. Ganó la competencia de honrones, le ganó a Galarraga. A Richard Hidalgo. Le ganó a Galarraga Hidalgo, ¿vale? ¿Quién lo ve, chico? Está suelto. Oye, vale. Hay que amarrarlo. Y mete unas líneas. Ayer una curva que le lanzaron una línea entre tercera y short, pero suavecito, pues, ¿no? Qué bueno, Melvin Mora, sigue bateando así. Bueno, desde Cabudare, el señor Héctor González Marrero, presidente, investigador atlantólogo, le envía su libro Venezuela, mito o realidad, teorema Atlante, y una carta donde manifiesta su interés de mostrarle su trabajo de investigación cultural que viene realizando desde hace 40 años. Aquí le entrego entonces el libro del señor Héctor González Marrero. Héctor González Marrero, Venezuela, mito o realidad, teorema Atlante. Bueno, muchas gracias a González, ya voy a ojear, comenzaremos la página 247, a ver. Comenzaremos, como es lógico, por hablar de los dioses y las diosas, primeros seres pensantes. Estos, al decir de Heródoto, tienen su origen en la leyenda, más no los semidioses intérpretes celos, cuyos descendientes son los pigmeos, y así lo afirman nuestros libros sagrados. Parece bueno, interesante. Profundo. Ya, profundo el libro. Ya nos cautivó con ya ese libro. Ya nos ha cautivado Héctor González Marrero. Muchas gracias, Héctor. Una llamada, presidente, desde Mérida nuevamente, Omar Carrero, desde Glorias Patrias, en el estado de Mérida. Omar, le escucha el presidente Chávez. Buenos días. Omar, buenos días. Ah, buenos días, presidente. Ah, buenos días, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, presidente? Muy bien, ¿cómo están las cosas? Estoy aquí en Mérida, pero soy paisano suyo de Barina. Ah, tú eres de Barina, ¿de qué parte de Barina? De Santa Bárbara, pero criado en el barrio Coromoto. ¿Tú viviste ahí en qué año, en el barrio Coromoto? Hasta los años 66, por allí más o menos. ¿Desde qué año, en qué año comenzaste a vivir ahí? En el 60. 60. 58, cuando cayó Pérez Jiménez. Ah, ¿y qué edad tienes tú, pues? Tengo 54 años. Ajá, ¿y viviste ahí hasta el 66? 66, sí, que me vine para Mérida a estudiar. ¿Tú no serías uno de los que jugaba pelota contra nosotros allá en el aserradero? Sacábamos tierra también ahí. ¿Te acuerdas? Ah, pero tú eras uno. Mira, tú sabes que uno iba a jugar... teníamos el equipo de béisbol de la Rodríguez Domínguez, íbamos a jugar los fines de semana al barrio Coromoto, ¿no? Ah. Más allá del aserradero, ¿te acuerdas? Claro, ¿cómo no? Pero ese era un campo, un peladero ahí. Ajá. Y aquel tierrero, compadre. El chivo, porque pasaban muchos camiones por allí de roleros, ¿no? Ah. y aquel tierrero, pero como talco. La tierra era muy floja, era como talco, ¿no? Y ahí jugaba uno. Y yo recuerdo que entonces venía un tipo de ahí, el barrio Coromoto, uno altote, serías tú a lo mejor. Yo pichaba, ¿no? Y el tipo viene y batea un rolling. Y yo agarro al rolling. Pero él sale corriendo, levantando aquel tierrero, arrastrando los pies. Y claro, era la técnica. Aquel tierrero, yo no veía la primera base, aquel desastre, y el tipo llegó a home. Yo lancé a primera, pero él iba corriendo, levantando tierra, y la primera base no vio el tiro. Y la pelota se fue, ya que él siguió levantando polvo, mano. Y segunda, de Yeguajón, anotó en carrera. Esos son los trucos de Pompeyo. Imagínate tú, el barrio Coromoto, nunca se me olvidan esas tremendas caimaneras. Y jugábamos todo el día de los domingos, sábado y domingo. ¿Qué tal, hermano? Bien, todo bien. Yo le hice una carta al presidente. Ajá. En el siguiente sentido, con preocupación que tengo. Yo trabajo en el campamento Cachicamo de la Reserva Forestal Caparo. Eso queda entre Guasdualito, El Cantón y Santa Bárbara. Claro, por ahí cruzamos varias veces nosotros. Ah, bueno, presidente, el hecho Caparo, es que... Caparo, ajá. El hecho es que yo tengo muchos años viendo ya decretos y decisiones de los agentes administrativos, uh-huh, en relación al bosque. Y el bosque está cada día más chiquito. De 170 mil hectáreas que teníamos ahí en Caparo, en los años 50... quedan algunas manchitas que usted debe haber visto del helicóptero cuando va para Guasdualito. Sí, lo he visto. Una manchita que quedan allí, casi que son matas ya. Sí, sí, señor, tienes razón. Bueno, una manchita de esa la tiene en Comodato la Universidad de Los Andes. Esa manchita es una de las pocas que quedan casi intactas. Esas son 8.000 hectáreas que están allí. Y tenemos amenazas de invasiones. Tenemos saque madera y caza furtiva. ¿Tú trabajas ahí en esa manchita? Yo trabajo en esa manchita, sí. Ajá. Ahí hay un campamento bien bueno que tenemos allá, pero de todas maneras el bosque se nos está poniendo chiquito cada vez más. ¿Y cuál es tu trabajo ahí, hermano? Yo soy perito forestal. ¿Graduado dónde? Ahí en... Aquí en la Universidad de Mérida, sí. Ajá. El hecho es que yo quería pedirle, presidente, así como buen marinés que usted, como buen marinés que soy yo, que paremos esa destrucción de ese bosque, que nos quedan 8.000 hectáreas allí chiquiticas ya. Vamos a ver si las conservamos. Yo creo que la única persona en el país que puede tomar esa decisión en este momento. Yo llegué a esa conclusión ya, después de haber visto tantos decretos y tantas decisiones y tantas reuniones. Yo he visto que la única persona en el país que va a tener, que tiene la última decisión es usted, presidente. Entonces yo en ese sentido dirigí la carta muy preocupado, porque yo veo que está pasando el tiempo y el bosque se nos está acabando. Ese bosque es la selva estacional que estaba en Barinas, que está por todas partes, desde allá de Boconó, pasando por Sabaneta y llegaba casi hasta la Pedrera, pasaba de la Pedrera para el estado Táchira. Claro, era un gran bosque. Un gran bosque, sí. No, y se unía con las selvas de Santa Rosa, de Barinas. Exactamente, exactamente. Iban hasta la Apure, casi hasta la Apure. Nosotros teníamos en Barinas cerca de 2 millones de hectáreas. Ahorita quedarán, bueno, en lo que es Caparo, la manchita de la Ula con 8.000 hectáreas y otras manchitas por allí de 10, 12.000 hectáreas. Eso se terminó. Entonces yo en la carta que le mandé en estos días le decía, bueno, ahí todavía tenemos tigres. Tenemos dantas, yo vi la semana pasada huellas de tigre y de danta. Hay muchísimos animales, que esos animales necesitan urgentemente ese bosque para sobrevivir. Bueno, mira, hermano, yo te agradezco, Omar, paisano y amigo, tu llamada, porque primero denota una gran conciencia ecológica de tu parte y de todos quienes están trabajando por allí, los que tienen conciencia y otros que no la tienen, y en verdad da tristeza. Yo hace unos meses iba por ahí, por Guasdualito, hacia Barinas, y uno cruza por toda esa zona, como tú bien lo has dicho. Y en verdad es eso, son manchas de lo que fue una gran selva, una gran reserva de Caparo, Ticoporo. Ahora, hace unos días yo estuve conversando con la ministra del Ambiente sobre este caso, y ella me planteó un proyecto. Yo hoy mismo voy a llamarla, Omar. Ajá. Para conversar con ella. Ajá. Y entonces meter las manos un poco más directamente en el asunto. Ya que tú me haces esta llamada y claro, me contribuyes a elevar el nivel de preocupación, en este caso por esa tierra tan querida, esa reserva tan necesaria para todos nosotros. Claro, presidente, el hecho es que la preocupación es mía, pero esto es para todos los venezolanos, porque este bosque es de todos los venezolanos, güey. Uh-huh. Y entonces hay algunos vivos allí que se quieren quedar con las poquitas saquisaquis que están allí, con las poquitas caobas, y después la tierra la venden. Ahí alrededor hay muchísimos fundos grandísimos que tienen tierras improductivas, bueno, deberían meterse para ese lado y dejarnos el bosque tranquilo nosotros. Ok, de todos modos, Omar, mira, vamos a llamarte. Yo le voy a pedir al ministro Jagua que te llame para que tú nos des toda la información que tú tengas. Toda la información que nos puedas dar sobre ese caso, sobre ese problema, para preparar un resumen y articular con el plan que me ha presentado la ministra, afinar ese plan, y te prometo que yo voy a estar pendiente de ese asunto. La presidenta, si me da chance. Uh-huh. Ajá. En primer lugar, a nosotros sería muy muy grato que usted nos hiciera ese programa a los presidentes desde el campamento, en cualquier momento que usted decida por allí. Sobre todo, bueno, antes de mayo, porque en mayo comienza la lluvia y se pone la cosa. Claro, en mayo. Yo una vez crucé eso en invierno. Ajá, imagínate tú. Pero si usted pudiera ir, lo invitamos cordialmente que visite ese campamento. Campamento de la ULA. De la ULA, sí. De la ULA. ¿Tú trabajas en el campamento? En el campamento de la ULA. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Ahí vemos 14 personas. Ajá, Teresita, ¿qué te parece la invitación que nos están haciendo para el campamento de la ULA allá en las reservas de Caparo? Cachicamo. Cachicamo se llama. Ajá. ¿Hay tigres por ahí? Todavía hay tigres, sí. Bueno. Y Danta. Tú que estás un poco gordo, estoy hablando con nuestro camarógrafo. Villegas. Que se ponga mosca, Villegas, el negro Villegas. ¿Ah? No, está en la línea. Bueno, mira, ahí cachicamos, ahí también, ahí Danta. No, todos los animales que existían en Barinas, y ese es el único reducto que nos queda allí con ese poco animales. ¿Y la ULA tiene un plan allí? La ULA tiene un plan, tiene un proyecto de investigación desde hace 30 años, ¿no? Que en Venezuela es raro que un proyecto dure 30 años, ¿no? Porque Venezuela siempre ha sido un país de... Cada vez que cambian las administraciones se cambia todo, ¿no? Bueno, este proyecto bolivariano va a durar más de 30 años. Dios quiere, profesor. Dios quiere la Virgen. Y con la ayuda de todos nosotros. Mire, entonces, eso es una idea que yo tenía, ¿no? Invitarlo a que nos haga el programa desde allá para que usted... Claro, usted conoce bien esa zona porque usted trabajó por ahí, por el Orce, por toda esa parte. Pero que esté bien para que entienda bien lo que está pasando allí y cómo puede ayudarnos. De acuerdo, hermano. Yo lo estoy anotando aquí en mi agenda. Ajá. Para buscar la manera... Primero de hacer contacto contigo ahora mismo, mañana, que nos mandes todos los documentos para precisar cuáles son los problemas específicos de esa gente que se quiere meter allá, que quiere invadir el espacio que ustedes tienen allí para ese proyecto de la ULA, para darles primero la protección que haya que darles en función de las leyes, ¿no? Claro. Y de los planes y los proyectos del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de la Universidad Los Andes. Luego vamos a coordinar, a mí me gustaría visitarlos, y ojalá podamos hacer el programa desde allí. Vamos a revisar los asuntos técnicos, vamos a revisar la agenda, y me comprometo a estar bien atento del caso que tú me estás planteando. Yo le agradezco mucho, Pedro. Muchas gracias, paisano. Bueno, pues que estén muy bien. Bueno, y saludos a tu familia y a la gente allá en Barinas. ¿Tú vives dónde ahora? Yo vivo en Mérida. En Mérida. Pero me muevo toda la semana para allá, para Caparo, ¿no? ¿Y estás llamando de dónde? Desde Mérida ahorita. Ah, desde la ciudad de Mérida. De la ciudad de Mérida, sí. ¿Cómo está Mérida? Frío. Frío, ¿no? Sí. Bueno, dale un saludo a todos los merideños y barineses. Le digo que si va para el campamento, usted va a llegar allá a paso de vencedor. Y saldremos también a paso de vencedores. Muchas gracias, Omar. Estamos en contacto. Bueno, presidente, muchas gracias. Bien, tenemos aquí una correspondencia, presidente. La envía José Ramón Manrique Lobo, teniente de fragata de 49 años de edad, retirado en el año 1995 de la Fuerza Armada con el grado de capitán de fragata. Actualmente está confrontando el siguiente diagnóstico médico. Con enfermedad coronaria intensa con oclusión de la arteria descendiente anterior y arteria circunfleja, y debe realizarse a la brevedad posible una angioplastia más stent 03 rotablator y contrapulsador en el Hospital Universitario de los Andes en Mérida. Tiene una póliza HCM de la Fuerza Armada, pero debido al estado de gravedad tuvieron que practicarle un cateterismo en la clínica Corazón Vasos de esta ciudad por un costo de 2.520.000 bolívares, en el cual determinaron el diagnóstico antes mencionado que le impide movilizarse a la ciudad de Caracas. Es por ello que recurre a sus buenos oficios para obtener la cantidad de 7.755.000 bolívares para completar el costo total de la intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Los Andes. Bueno, vamos a procesar esto también. José Ramón Manrique Lobo cuenta con nuestro apoyo. Por aquí tenemos también una información que pues nos da mucho dolor, mucha tristeza, y fue el caso de un avión Bronco de nuestra Fuerza Aérea que cayó por allá por la Sierra de Perijá. En eso andan nuestros muchachos trabajando, en este caso la Fuerza Aérea, pues patrullando la frontera, detectando tantos problemas, en este caso una operación contra el narcotráfico. De detección de sembradíos de amapola y de cualquier otro elemento de estos que sirven para el procesamiento de las drogas. Unos helicópteros y un avión Bronco que les presta lo que se llama sombrilla. Los helicópteros van, el avión Bronco les presta protección. Se llama sombrilla esta operación. Los muchachos, un piloto, un copiloto, entraron en un callejón. Luego, esa es una selva y una sierra, la sierra de Perijá. Trataron de hacer una maniobra. El avión perdió fuerza, es la explicación que me dan, por las fuerzas del callejón, y tuvieron que eyectarse. El copiloto se eyectó sin novedad, se abrió su paracaídas, cayó, fue rescatado a las pocas horas. Desde entonces se inició la labor de búsqueda del piloto, porque el piloto es el que da la orden de eyección. Cuando él se da cuenta que ya no, que hay un peligro muy grave, a última hora, pues un piloto no puede eyectarse por cualquier cosa, imagínate tú. Tiene que tratar de solucionar su novedad hasta el último instante, es cuando da la orden de eyección. Él da la orden de eyección y el primero que eyecta es el copiloto, que va en la parte de atrás en este tipo de avión. El subteniente copiloto eyectó sin problema, y luego, unos segundos después, eyectó el piloto. Pero me informa el comandante de la Fuerza Aérea, que es un piloto de mucha experiencia, el general Arturo García, que seguramente el piloto, el teniente de la Fuerza Aérea, Fabián Castellanos Valera, que en paz descanse, murió al servicio de la patria, velando por la soberanía de Venezuela. Fabián seguramente trató, como todo piloto, de salvar el avión hasta última hora. Y se eyectó, él siguió la trayectoria, el copiloto se eyectó, luego Castellano se eyectó, pero ya estaba a muy baja altura. Y salió del avión, pero no funcionó por la baja altura el mecanismo del paracaídas. Y ayer fue rescatado su cadáver, el avión pues un poco más allá. Estuvimos trabajando muy duro, hablando con los oficiales, introdujimos tropas especiales, porque esa es una selva con árboles de 40 y 50 metros de altura. Y ayer fue rescatado y hoy se le dio sepultura a las 10 de la mañana. Que en paz descanse este soldado de la patria. Nuestros sentimientos profundos al señor Jaime Castellanos, su padre, a la señora Ana Valera de Castellanos, su madre allá en Barquisimeto, y a su esposa, la señora Marta Lisset Segura. Nuestras condolencias, nuestro dolor como soldados, soldados siempre dispuestos al sacrificio. Que en paz descanse. Y hemos decidido ascender a Fabián Castellanos Valera a capitán post-mortem. Que en paz descanse. Dolor nos da, pero la lucha continúa. Y todo nuestro sentimiento a los muchachos de la Fuerza Aérea Venezolana, que cuánta capacidad operacional, cuánto esfuerzo, y a todos los muchachos de la Fuerza Armada. Por encima de estas cosas que ocurren con cierta regularidad, lamentablemente, en esas tareas nuestras de seguridad, de defensa, de andar de día y de noche patrullando los ríos, los mares, las selvas, los cielos venezolanos, pues para eso somos los soldados. Lamentamos muchísimo, pero adelante, adelante muchachos, a paso de vencedores. Hemos recibido, por aquí está, gracias muchachos, la nota que me ha entregado el embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Y esto yo lo informo con mucho sentimiento también, y agradezco muchísimo al presidente de Cuba, Fidel Castro, y al pueblo cubano. Ustedes saben que los venezolanos que han estado yendo a La Habana a recibir atención médica gratuita para ellos y para nosotros, no se les cobra ni un centavo, ni nosotros acá, ni el gobierno cubano. Esto, de todos modos, forma parte del acuerdo integral de cooperación Cuba-Venezuela. Y hasta el día de ayer, el costo de toda la atención, bueno, las operaciones quirúrgicas, los implementos médicos, los medicamentos, etcétera, se contabilizaba para, con ese monto en dólares, cancelar. Cuba cancelaba de esa manera parte de la deuda que se viene acumulando por el suministro petrolero, igual con 12 países de Centroamérica y el Caribe. El presidente cubano visitó hace poco a un grupo de venezolanos enfermos en uno de estos hospitales, y me contó el embajador que estuvo hablando con ellos largas horas, hasta en la madrugada, con un grupo de ellos, y especialmente los familiares, pues. Los familiares que están allá, cada enfermo va con un familiar de acompañante. Y me cuenta el embajador cubano que el presidente Fidel Castro salió muy impactado de esa reunión, por lo que habló con los familiares de los enfermos especialmente, y llamó inmediatamente y ordenó que esta atención médica y los gastos, todos los gastos, fueran excluidos del acuerdo energético. Que Cuba no va a cobrar un centavo por la atención médica a los venezolanos. Esto es digno de un reconocimiento especial. Además, Fidel me mandó a decir que él no quería discutir esto, que era una decisión irrevocable. Así la aceptamos y lo agradecemos. Y esperamos poder continuar en la profundización de estos mecanismos de cooperación. Esto lo anuncio y agradezco infinitamente al presidente de Cuba y al pueblo de Cuba y a los médicos cubanos y a todo su sistema de salud, esta atención que le dan ahora gratuitamente, plenamente, a nuestros compatriotas en dificultades. Nosotros esperamos, de todos modos, claro, paulatinamente ir recuperando nuestro sistema de salud, y dentro de pocos años, pues tener aquí un tremendo sistema de salud para atender a todos nuestros compatriotas, y así como Cuba lo hace, también abrir mecanismos de cooperación con los pueblos más pobres del mundo, especialmente de nuestro entorno caribeño y latinoamericano. Muchas gracias, Fidel, y muchas gracias a ti y a tu pueblo por este nuevo gesto de humanismo y de cooperación con el pueblo de Bolívar. Gracias, mil gracias para siempre. Una llamada, presidente, nos llega en este caso desde San Diego, estado Carabobo, en Valencia. Helen Castillo, buenos días, le escucha el presidente Chávez. Buenos días, presidente. Helen Castillo, de San Diego. Sí. ¿Cómo estás, Helen? Bien, ¿y usted? Feliz año. Feliz año, igualmente. ¿Tú eres valenciana? Sí, señor, sandiegana pura. Sandiegana pura, pero mírala. Pero mira, Helen, ¿y cómo está el Magallanes, chica? Bueno, fino. Estoy fino. Muy alegre por aquí. Ay, ay, ay. Anoche comimos sopa de cardenales. Sí, el muchacho, señor, que lloró. ¿Ah? Que lo pellizca. ¿Qué tal, Helen? Aquí. Deseando hablar con usted. Bueno, al fin llegó la hora. A la orden, Helen, dime. Mire, señor presidente. Dime. Yo tengo un sobrino de 3 años de edad. 3 años. Sí. Ajá. Él necesita una operación de corazón abierto, ¿verdad? Y entonces la operación tiene que ser en la Guerras Méndez. Y bueno, nosotros somos una familia de bajos recursos. Ajá, ¿tu sobrino qué edad tiene? 3 años. ¿Y cómo se llama? Adrián Montoya. Adrián Montoya, sí. Tiene tremendo nombre ese muchacho. Adrián Moisés Montoya. Ay, Adrián Moisés Montoya, sí. ¿Y está ahí contigo? No, ahorita está que es mi mamá, porque él lo está criando, es mi mamá. Ah, ¿y dónde vive tu mamá? ¿Ahí mismo? Aquí cerca de mi casa, en San Diego. ¿Y sí. Es hijo de una hermana tuya? Sí, de una hermana. Ajá. Y entonces, él sufre esa enfermedad, ¿no? Nació con eso. Sí, él necesita una cirugía urgente, ¿no? Se llama valvulotomía pulmonar y cierre de CIA. Entonces, bueno. Yo fui a Miraflores. Lo han estado viendo, sí. Perdóname, en la clínica Guerra Méndez. Sí. ¿Quién lo tiene que operar? El doctor Máximo Guida. Máximo Díaz. Sí. Bueno, mira. Yo llevé los papeles aquí al cuartel, ¿no? También. Ajá. Yo he hecho todo el intento. ¿Ahí al cuartel de Valencia? Sí. Lo que pasa es que ellos no tienen recursos para apoyarte. Exacto, mira. Mire, pero es que... Ellos lo que hacen es informarnos para acá. Exacto. Mira, Helen, vamos a hacer una cosa. Sí. También te vamos a llamar hoy mismo. Ajá. Tú estás llamando de tu casa. Sí, sí, aquí okay. Estoy. Entonces te va a llamar Aguilera, ¿no? Ajá. Aguilera es mi secretario privado. Ajá. Para hacer los contactos y, bueno, hacer todo lo que haya que hacer. Ay, tengamos mucha fe en que todo va a salir bien. Sí. Te lo agradezco. Dile a tu mamá, dile a tu hermana y sobre todo al niño. Ajá. Que se llama Adrián Montoya. Adrián Moisés Montoya. Que no lo puede ver de un periódico porque es Chávez, dice él. De una vez. Sí. Y se para firme. ¿Ah? Sí. Dale un beso a ese muchacho, chica. Bueno. Y él está, por lo demás está bien, creciendo sí. Bien. Sí, bueno. Ha crecido con bien. Algo, porque su enfermedad no lo deja evolucionar mucho, pero. Ajá. Gracias a Dios ahorita está tranquilito. Pero está, tiene buen peso, tiene... Sí, sí, bueno, el doctor dice que por la enfermedad que él tiene... Claro, eso sí. Lo limita. Sí, sí. Pero va a salir bien, mi amor. Sí, gracias a Dios. Vamos a tener mucha fe. Bueno, Dios. Y dámosle a Dios y nosotros vamos a ayudar a Moisés y a ti y a toda la familia, ¿oíste? Bueno, señor presidente, bueno, gracias. Helen, un abrazo, dale un saludo a tu mamá y a tu familia. Okay, y a toda la gente de San Diego. Oh, bueno. San Diegana pura. Sí, señor. Imagínate tú, gracias, Helen. Bueno, señor presidente, gracias. Aguilera, hasta luego, te encomiendo ese caso. ¿Tenemos otra llamada? Sí, presidente, desde Valera, Estado Trujillo, llama el señor José Gregorio Urbina. Señor Urbina, hay bastantes llamadas de los Andes hoy, ¿no? Sí, casi todas. Urbina. Aló, presidente. ¿Qué tal, Urbina? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, señor presidente? ¿Cómo está esa Valera, vale, tan bonita? Bonita, pero, señor presidente, es necesario que usted se entere de la situación que vive nuestro estado. Ajá. Nuestro estado está convulsionado con un conflicto de los policías que lleva 4 días. Uh-huh. Y, bueno, no vemos respuesta, solución por parte de nuestro gobernador, Gilmer Viloria. Uh-huh. Igualmente la crisis que vive madres embarazadas y en estado postnatal. Uh-huh. Que fueron despedidas producto de una reestructuración de unos entes descentralizados. ¿Como qué entes, por ejemplo? El ITV. ¿Y? TV, que tiene que ver con construcción de viviendas. Uh-huh. El ICET, que tiene que ver con la cultura. Uh-huh. Y ITD, que tiene que ver con el deporte. Uh-huh. La COPRE. ¿El COPRE? COPRE, reforma del Estado. ¿Eso existe allá? Bueno, se estaba haciendo el trabajo. ¿Cómo? Se hacía el trabajo. ¿Pero qué trabajo, chico? Bueno, reformaban, no sé qué reformaban. La COPRE, pero eso desapareció. ¿Ah? Y... podemos decir también de que esta crisis... ¿Tú trabajas dónde? ¿Tú trabajas dónde, Urbina? Yo le hablo también en nombre de los educadores. ¿Pero tú eres educador? Sí, yo trabajo en la comunidad educativa Santa Cruz de Valera. Santa Cruz de Valera, en Valera, ajá. Porque también le quiero hablar, aparte de lo que ya he mencionado, quiero hablar en nombre de los educadores activos, jubilados y pensionados. Ajá. Que hemos estado también en una etapa conflictiva. Uh-huh. El reclamo que por justicia creemos que nos corresponde. ¿Qué reclaman ustedes allí? Bueno, señor presidente, nosotros hasta estos momentos hemos recibido muy poco de ese aumento que usted decretó a partir de mayo del 2000, el uh-huh. 20%. Uh-huh. Igualmente nosotros no hemos recibido lo que se llama fideicomiso. Uh-huh. Desde el año 97, se sabe. Y unas deudas que también se vienen generando de esta fecha, del 97 para acá, cuando hubo un bono compensatorio para todos los trabajadores. Uh-huh. Y eso generó algunos beneficios. ¿Quién decretó ese bono? ¿Del 97, dices tú? Sí. Ajá. En el gobierno anterior al suyo, señor presidente. Uh-huh. Igualmente, nosotros reclamamos, los trabajadores en general de la gobernación y educadores, el beneficio de la cesta pique. También es importante que usted conozca. ¿Tú trabajas en la gobernación? No, yo soy maestro de la escuela de la Unidad Educativa Santa Cruz. Ajá. Igualmente... Pero cesta pique, tú hablas por quienes trabajan en la gobernación también. Bueno, porque los trabajadores, ese beneficio lo están disfrutando lo que depende de los ministerios nacionales, uh-huh, salud y otros organismos. Y también se habla de que el Ministerio de Educación lo va a cancelar a los maestros nacionales. Uh-huh. O sea, fíjate, tú estás planteando un problema de la policía, el problema de unas madres embarazadas, de unos trabajadores de vivienda, cultura, deporte. Bueno, una problemática bastante grande, ¿no?, lo que estás planteando. ¿Tú puedes enviarme algunos documentos? ¿Tienes algunos documentos, José Gregorio? Bueno, tenemos documentos. Ajá. Bueno, hazme llegar eso. Que hemos hecho llegar a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, uh-huh, y recorte del... De... Bueno, fíjate tú lo que vamos a hacer. Te propongo que hagamos lo siguiente, porque son bastantes cosas que tú estás planteando, ¿no? Eso requiere una sustentación, todo lo que estás diciendo. Yo te pido que le hagas llegar eso directamente a mi secretario privado, quien está aquí al nuestro lado, el capitán Jesús Aguilera, quien te va a llamar más tarde. Yo te pido que por favor me hagas llegar denuncias concretas, ¿no?, para tantos casos que estás planteando, para, bueno, gestionar a través de las instituciones correspondientes, ¿no? El caso de la policía, por ejemplo, yo conversé con el gobernador Viloria. Él me comentaba, y el ministro Dávila envió para allá a un alto funcionario, a mi pedido, para que contribuyese. Ahora, ¿cuál es la situación que me plantea el gobernador? Bueno, que como tú lo sabes y todos ustedes allá lo saben, el gobernador Viloria tiene apenas 6 meses en su cargo. Y el estado Trujillo estuvo gobernado durante muchos años por unos gobiernos, bueno, que hicieron, deshicieron, etcétera. ¿Qué ocurre con la policía? Que ha pasado en muchas otras partes del país. Bueno, policías que tienen bandas de atracadores, algunos, no todos, por supuesto, pero allí hay manzanas podridas que dañan al resto. Policías o gente que aparece en nóminas de policía, pero por miles, y no es policía, pero aparece en la nómina, y cobra como policía. Policías que se llevan las motos para su casa. Policías que andan armados en la calle sin estar de servicio. Patrullas que se consiguen por allá en cualquier sitio. O sea, una anarquía, y eso hay que ponerle orden. Y el gobernador, según el informe que me ha pasado, pues eso es lo que está haciendo. Como resultado de eso, hay un grupo que se opone, aclaro, a lo mejor los que se acostumbraron a vivir de la manguanga, se opone, y entonces está en una actitud allá agresiva. Yo dije, bueno, ahí está la Guardia Nacional, ahí está el Ejército, pero no podemos tolerar anarquía de ningún cuerpo policial. Y eso hay que sanearlo, porque aquí, para poder luchar contra la delincuencia, entre muchas otras cosas, hay que sanear los cuerpos policiales, que fueron cuerpos penetrados por el AMPA, por el narcotráfico, por las mafias, por la corrupción, etcétera. Entonces, ese es parte del problema de la policía en Trujillo. Se está conversando, se está dialogando, pero los cambios van. Lo demás, bueno, tendrás que pasarme alguna información para yo conversar con el gobernador, como lo hice hace 2 días. Yo siempre estoy en contacto con ellos, analizando los problemas, enviando funcionarios, enviando apoyos hasta donde podamos, porque somos corresponsables. Como lo dice la Constitución, el gobierno de Trujillo, el gobierno nacional, somos corresponsables en el tratamiento de todos estos problemas. Tú me hablas también de unas deudas laborales del año 97. Tú sabes que nosotros, lo dije hace unos minutos atrás, estamos comenzando, primer gobierno el nuestro que comienza a reconocer deuda acumulada, primer gobierno que calcula esa deuda y que ha comenzado a pagarla, y las gobernaciones están en el mismo proceso. Yo, por cierto, le pedí al presidente de la Comisión Presidencial para el pago de la deuda laboral acumulada de muchos años, todo eso que tú dices es cierto, fideicomisos atrasados, deudas laborales, cesta tiques, convenios que se firmaban pero nunca se cumplían. Esto es horroroso. Ahora estamos calculando, a nivel nacional hemos calculado y hemos comenzado. Ahora, a nivel de los estados la cosa es peor. Si a nivel nacional pasaba lo que pasó, imagínense ustedes, pues, todos esos gobiernos regionales que estuvieron en manos de gobernadores adecos, copellanos, bandidos, corruptos, etcétera, con algunas excepciones, siempre las hay. Bueno, ahí se firmaban convenios sin tener las previsiones presupuestarias, se acordaban bonos, pero el dinero no existía. Colegio de San José de Tarbes, El Paraíso. Caracas, 11 de enero de 2001. Presten atención a la redacción de este documento, firmado por el presidente, vicepresidente y director de la comunidad educativa del Colegio San José de Tarbes del Paraíso. Señores padres y representantes, reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para este año nuevo, para este nuevo año que está comenzando. Ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado, voy a repetir esto, fíjense ustedes. Ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado, ahí termina el señalamiento. Es decir, para estos caballeros y una dama, la problemática de la educación en Venezuela solo comenzó desde finales del año pasado. Nunca antes había habido problemática de la educación. Bueno, para empezar, que esa palabra no existe, esa problemática, ¿no? Sí, no existe. Ante los problemas, qué sé yo, ante los problemas de la educación en Venezuela, dicen ellos que desde finales del año pasado. Este es un problema grave de hace 40 años. Nunca lo vieron. Nunca se dieron cuenta. ¿No? No, porque son signados muchos por el egoísmo, que ven solo su pequeño sector. Entonces hay gente que piensa, si yo no tengo problema, es porque nadie tiene problema. Si yo no tengo problema, todo está bien, pero no ves a los demás, que no tienen ni escuela, ni salud, ni nada, ¿no? Es la visión de algunos sectores elitescos de la sociedad, que bien valdría la pena repetirles lo que dijo Jesús de Nazaret: fariseos hipócritas. Vuelvo a comenzar. Ante la problemática de la educación en Venezuela desde finales del año pasado, la Asociación Civil de Educación Privada, Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, y la Asociación Civil Sinergia, está preparando un proyecto de ley orgánica de educación. Está preparando un proyecto de ley orgánica de educación, pongan cuidado, para ser presentado a la Asamblea Nacional el próximo 19 de enero de 2001. La Junta Directiva de la Comunidad Educativa de este colegio, después de conocer el contenido de dicho proyecto, ha decidido darle su pleno apoyo. Por lo tanto, solicitamos de ustedes, como miembros de la comunidad educativa, nos respalden aportando sus firmas con su respectiva identificación y la de otras personas, además familiares, amigos, vecinos, que quieran solidarizarse con esta situación. Hacemos de su conocimiento que las firmas no deben ser duplicadas y que quienes firmen deben estar inscritos en el registro electoral permanente. Necesitamos que la entrega de estos recaudos se haga llegar a la dirección de este plantel a más tardar el martes 16 de enero de 2001. Agradeciéndole de antemano su atención, firman tres señores: el presidente, el vicepresidente y la directora de esta comunidad educativa. Y hay un anexo aquí que dice listas de firmas. Este es el anexo. Este es el anexo. El anexo dice: honorables integrantes de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, los abajo firmantes, debidamente identificados presentamos ante ustedes el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación que antecede, preparado por la Asociación Civil Asamblea de Educación, la Federación Venezolana de Maestros, la Cámara Venezolana de la Educación Privada, el Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela, la Asociación Venezolana de Educación Católica y la Asociación Civil Sinergia, con el propósito de modificar sus normas para que se adecúen a los principios de la nueva Constitución Nacional y a las exigencias del desarrollo educativo contemporáneo y futuro. Y entonces aquí está para que la gente firme. Ahora, lo más grave de todo esto, todo el mundo tiene derecho a pedir firmas de apoyo. Pero ¿dónde está el proyecto? Es decir, se le está pidiendo la firma a padres y representantes, y además que le pidan a familiares, amigos y vecinos, sin que conozcan el proyecto. Imagínate tú. Yo me pregunto entonces, esta gente entregó el proyecto de educación con una serie de firmas. ¿Cuántas firmas de esas fueron recogidas de esta manera ilegítima? Porque si yo voy a pedir apoyo a alguien para presentar un proyecto, esa persona, éticamente yo estoy obligado, y la persona que firma también, ¿a qué? A conocer el proyecto. Esa es la esencia de la verdadera democracia. Pasa con la Constitución. Nosotros hicimos un referéndum para pedir el apoyo del pueblo, pero nadie puede decir en Venezuela que esta Constitución fue hecha en una élite y entonces andábamos recogiendo firmas sin que nadie la conociera. ¿Cómo se debatió por radio, prensa y televisión durante cientos de días y de noches el texto de esta Constitución? Solo después se publicó incluso el proyecto para que lo discutieran los jóvenes en las universidades, las amas de casa. Se publicó, se debatió en televisión, en programas, en foros, en talleres, los indígenas, los trabajadores, los desempleados, las mujeres, todos, civiles, los militares, los católicos, apostólicos, romanos, los ateos, todos emitieron su opinión. Y solo después, éticamente, solo después podíamos preguntarles si estaban de acuerdo o no. Pero ¿con qué razón ética se le va a pedir a padres y representantes que recojan firmas si no conocen el proyecto? ¿Qué debilidad tiene entonces ese proyecto? Sencillamente de las bases de arena. En cambio, debo decirles que el proyecto de ley de educación que se está preparando, un proyecto de ley de educación acorde con la revolución y con el proyecto educativo nacional, se ha hecho mediante una constituyente educativa, como bien lo dijo hace un domingo, hace una semana atrás, una maestra que llamó de Caricuao, creo, una educadora. Ahí participaron miles. No fue una élite que hizo con un grupo de abogados y alguna gente bien preparada un proyecto. No. Eso viene desde abajo, desde las maestras y los maestros, los estudiantes, padres y representantes a los que no se le pide una firma como un cheque en blanco de manera irresponsable y antiética, sino que se les pide su opinión, que participen. Claro, estos son los métodos viejos. Este es el viejo método de la falsa democracia, que engaña, que manipula y que no le importa para nada la opinión de la gente, sino dame tu firma. Es como dame tu voto, pues. A mí no me importa lo que tú pienses, ni lo que tú creas, dame tu voto y más nada. ¿No? Es igual, este es el mismo método inmoral y así lo denuncio. Un método que no tiene una razón ética, y esto es lo que queremos combatir en Venezuela. Yo hago un llamado a todos los sectores del país que se acojan a lo que dice aquí. Una democracia participativa, que le den participación a la gente, que echen atrás esos viejos métodos de manipulación y de estar recogiendo firmas a ciegas. Y más grave aún sería esto si tuvieran razón los padres y representantes de algunos colegios privados que han llamado diciendo, incluso a mí me lo han dicho personalmente dos de ellos, y les pedí pruebas de que les mandaron esta hoja, y además con la razón verbal de que si no llevaban las firmas, no entraba el muchacho a clase. Imagínate tú, qué democracia, qué métodos. Denuncio esto ante el país. Y, por supuesto que se está trabajando en el proyecto educativo para una nueva educación de calidad para todos. Por cierto que, en todo caso, la ABEC, por ejemplo, que aparece firmando esto, Asociación Venezolana de Educación Católica, a mí me gustaría saber si esta directiva de la Comunidad Educativa Colegio San José de Tarbes consultó a todos los miembros de la ABEC. ¿Será que la Asociación Venezolana de Educación Católica comparte todo esto, este proyecto de ley? Yo tengo información de que no todos la comparten. Una parte, aquí se habla a nombre de la ABEC. En todo caso, por ejemplo, la gente de Fe y Alegría, alguna gente de Fe y Alegría a la que con quienes nosotros trabajamos de manera directa, han manifestado que no comparten algunos elementos de ese proyecto de educación. Pero aquí se habla a nombre de la ABEC. Es posible que sea la directiva, ¿no?, de la ABEC. Pero la Asociación Venezolana de Educación Católica, debo decirles además que nosotros los apoyamos desde el gobierno a la educación. El presupuesto del año 2001, por ejemplo, fíjense ustedes cómo nosotros apoyamos a la educación privada. No queremos conflictos con la educación privada. Lo que queremos es que entiendan los sectores privados que la educación no puede ser un nicho, no puede ser expropiada. Hay una constitución nacional que es válida para todos los venezolanos. Esta es ley nacional, la máxima ley de la República, y nadie puede estar por fuera de ella, sea ente público o sea un ente privado. Esto no es solo para el sector público. Es para todos los venezolanos y de todas las clases sociales, desde los más ricos hasta los más pobres. Esta es una ley nacional y el que no se someta a ella, pues está violándola y por tanto sujeto a las sanciones que haya que imponer legalmente, democráticamente. Bueno, pues yo quiero que el país sepa que nosotros desde el gobierno apoyamos a la educación privada, siempre lo hemos hecho. Lo que estamos pidiendo es, para cumplir con la Constitución, que haya un proceso de revisión en todos los entes de la educación pública y educación privada. No puede ser solo la educación pública la que se revise, la que se reestructure. Por ejemplo, la Fundación La Salle, siempre hemos estado apoyándola y hablando con ellos, recibiendo sus aportes. Este año, por ejemplo, a la ABEC. La ABEC es esta Asociación Venezolana de Educación Católica. Educación Católica. Este año, aquí tengo yo cuadro de recursos asignados a las instituciones que están relacionadas con la Iglesia Católica. La ABEC, en el presupuesto del 2001, se le asignan 113 mil millones de bolívares. Presupuesto del Estado, del Fisco Nacional, a pesar de que es educación privada. A pesar de que es educación privada. Entonces, yo digo esto porque hay que recordarle a todos los sectores del país que temas como el de la educación no son expropiables, aunque sean del sector privado. La educación es una función pública, independientemente de quién la preste. Ah, una cosa es que el instituto sea privado, pero la educación no es privada. La educación es un servicio público a los niños, a la juventud. Que lo preste un liceo público regido por el Estado, o un liceo privado de una fundación o de una empresa, es una cosa distinta. Hay dos ámbitos, pero la educación tiene que estar regida por los mismos principios, y eso aparece en la Constitución Nacional y es así en todo el mundo. Hago este señalamiento. De todos modos, estamos preparando y ya convoco. Ayer hicimos una planificación para, déjame ver dónde es que tengo esto anotado. Ayer coordinamos con el ministro Navarro, porque es parte de la lucha, es parte de la lucha. Nosotros vamos a hacer una actividad pronto con los maestros, miles de maestros, estudiantes, para aligerar el diseño, la preparación de la nueva, del proyecto de ley de educación adecuado al proyecto educativo nacional. La ley de educación debe darle sustentación jurídica al proyecto que fue diseñado a través de la constituyente educativa. Déjeme ver, yo no estoy seguro si lo fijamos anoche la fecha con Héctor Navarro, pero si no la fijamos, está por fijarse. Vamos a hacer un evento de gran impacto nacional para presentar el proyecto de ley de educación, un proyecto a la Asamblea Nacional, un proyecto de educación revolucionario, no la educación de las élites, no la educación perversa que aquí se venía siguiendo. La revolución, así como lo dijimos hoy, que abarca la parte cultural, una revolución cultural bolivariana y creadora, liberadora, igual pasa con la educación. Hay que revolucionar los mismos principios de la educación. Y da tristeza que quienes escriben o actúan a nombre de la educación y que deben dar ejemplo, entonces procedan de esta manera, a recoger firmas sin que la gente conozca el proyecto que ellos han presentado a la Asamblea Nacional. Bueno, este comentario quería hacerlo porque está... fíjate este otro detalle. Este otro detalle que ayer comentábamos. Las federaciones. Esto no tiene que ver con la ley de educación propiamente dicha, pero sí con las perversidades que se habían instalado en el sector educación y con las cuales estamos acabando. Y por eso es que algunos sectores han reaccionado de esa manera como reaccionan, porque se le están tocando sus privilegios y sus perversidades. Bueno, algunos sectores elitescos de la cultura, la educación, que manejaban eso a su criterio y a su capricho, sindicatos, sindicalerismo, federaciones, etcétera. Fíjense ustedes esto. Este es un punto de cuenta del viceministro, del director sectorial de personal de educación al ministro de educación, de fecha 4 de marzo del 98. Aún nosotros no habíamos llegado al gobierno. Bueno, aquí sencillamente se solicita, lo voy a leer, la Dirección General Sectorial de Personal solicita al ciudadano ministro de Educación dejar sin efecto el punto de cuenta número 4 de fecha 9 de febrero del 98 relacionado con la designación de corredores para la póliza de hospitalización, cirugía y maternidad del personal docente activo y jubilado del Ministerio de Educación, que este es un bojote de billete. Dejar sin efecto una designación de corredores que se había hecho un mes atrás, 9 de febrero, esto es del 4 de marzo. Tal solicitud obedece, pongan cuidado, a que esta Dirección General Sectorial modificó la designación de los corredores en referencia, atendiendo requerimiento formulado por el Colegio de Profesores de Venezuela, quedando la misma de la siguiente manera. Ellos se repartían la tajada, fíjate tú. Aquí hay una lista de corredores designados. No los voy a leer, son personas naturales. Un señor tal, de nombre tal, 10%, Colegio de Licenciados. Otro señor, 30%, Ministerio de Educación. El reparto de la torta, cada quien le quedaba una comisión, ¿no? De corredores de seguro. La Federación Venezolana de Maestros, 11.5%. FETRA Enseñanza, 20%. Es la que más le tocó. Ah, no, después del Ministerio de Educación. FENATEF, 18.5%. Y Colegio de Profesores, 10%. Claro, esto se acabó. Este reparto de tortas se acabó. Esta negociación, que dame mi pedazo a mí y yo te apoyo, se acabó. Por eso es que muchas de estas federaciones y colegios, etcétera, bueno, andan y han reaccionado de manera, bueno, visceral muchas veces contra el proyecto educativo nacional, que es el primer proyecto educativo serio que hay en Venezuela en 150 años, hecho desde abajo, desde las comunidades, con los maestros, las maestras, profesores, estudiantes desde primaria, la constituyente educativa, con vecinos, con técnicos, con expertos, discusiones y debates. Yo participé en muchas de estas discusiones. Y ese proyecto educativo nacional es un proyecto nacional. Y ahora hay que darle forma legal con una nueva ley de educación a la altura de esta constitución, no a la altura de intereses mezquinos de pequeños sectores que se adueñaron aquí durante muchos años de la educación, que, bueno, comerciaron con ella, se convirtieron en mercaderes de la educación, igual que la salud. Educación de calidad para todos, como bien lo dijo nuestro amigo Matsura, el director general de la UNESCO hace pocos días en Venezuela. Muy bien, quería comentar eso. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna llamada en el aire? Tenemos, presidente, sí, una llamada y una correspondencia que llegó acá. Esto lo llega de parte de la empresa America's Home Solutions. Una empresa... Oye, ese inglés tuyo está bueno, ¿vale? ¿Ah? Más o menos, presidente. American Home Solutions. Oye, vale. Una empresa 100% venezolana, a pesar de su nombre, que ha logrado una asociación estratégica con el firme propósito de convertirnos en una herramienta de trabajo para el pueblo de Venezuela y su gestión al frente del país. Ellos quieren ofrecer un planteamiento de solución habitacional, un modelo que ellos llaman Bolívar 2010, con tecnología de avanzada, la cual sin duda alguna colabora con la reubicación y, lo más importante, que es la dignificación de nuestra clase social, ya que estamos utilizando diseños y materiales de primera para la construcción de estas viviendas, lo que sin duda alguna representa un logro bien interesante para la imagen del país. Ellos están preparados para colocar una casa modelo a fin de que el gobierno verifique y constate el sistema de construcción, materiales y otros detalles para la solución habitacional venezolana. Bueno, vamos a pasarle esto al Ministerio de Infraestructura, Aguilera, para que hagan contacto con estas personas. Tomás Palacios, casa modelo. Bueno, yo quisiera ver esa casa modelo y su precio y las condiciones de pago y todo esto, ¿no? Esto es una buena señal de sectores privados que quieren cooperar, en este caso, con el problema o la solución del problema habitacional. Un modelo, una tecnología avanzada, una casa... Vamos, lo mejor es que ustedes hagan una casa modelo y nos expliquen los detalles de financiamiento. Eso sí, no queremos nosotros estar explotando a nuestro pueblo. Hay que dar facilidades de pago, casas bien hechas, dignas y a precios módicos para los sectores populares y las clases medias venezolanas. Mira, hay una otra información. ¿Tenemos alguna llamada? Mari Soliani creo que estaba contactando, presidente. Ah, Mari Soliani. Mari, buenos días. Aló, buenos días, presidente. Hola, Mari, feliz año. Feliz año. ¿Cómo está Joselo? Ay, buenísimo. Ayer hablé de él. ¿Por dónde fue que hablé yo de Joselo? De un juego de... Sí, del juego de béisbol. El juego de béisbol. Dile a Joselo que prepare su equipo para tirarle otros 14 ponches. Está preparado. No, Joselo es muy hábil, toca la bola, ¿vale? Sí, sí, él dice primera persona que le tocó la bola al presidente fue él. Y la tocó muy bien. Y la tocó muy bien. Mire, presidente, estoy ¿Cómo llamando... estás, Mari? Bueno, bien, gracias a Dios, feliz, cada día más comprometida, Joselo, yo, mi hijo Marco, con esta revolución bolivariana, con todo lo que está pasando en este país. Yo siento que yo soy una privilegiada de vivir realmente todo este cambio. Bendito sea el Señor que me ha dado la oportunidad a mí y a toda mi generación de vivir estos cambios tan hermosos. Y en especial, presidente, lo estoy llamando en nombre de la mayoría de los artistas venezolanos. Hoy es un día de fiesta para nosotros, con el anuncio que usted ha hecho de darle un cambio a la Casa del Artista. En la Casa del Artista llegó la revolución bolivariana. Estamos seguros que de ahora en adelante sí se van a cumplir los objetivos por los cuales fue fundada y fue inspirada la Casa del Artista por Amador Vendayán, y que lamentablemente nunca se cumplieron los objetivos, que son nada más que dignificar la vida del artista nacional. Y no solamente entregar un premio una vez al año, sino dignificar a la vida del artista nacional. Así que, presidente, muchísimas gracias en nombre de todos los artistas. Esto se lo vamos a agradecer porque esta es una lucha que tenemos desde hace muchos años. No yo, yo debo reconocer que yo no he hecho nada en esto. Todos los artistas, en especial hay dos personas que han luchado por esto, que es la señora Marisela Berti y Aquilino José Mata, el periodista. Claro, claro. Y realmente yo no hice nada, pero yo me tomé la libertad, pues, de llamarlo a usted y darle las gracias. Y sabemos que Cecilia Todd va a hacer un trabajo estupendo, porque es una mujer revolucionaria. Yo la conozco y la quiero muchísimo, le tengo mucho afecto. Así que, presidente, mire, ¿qué más le podemos decir? Después de muchos años, porque la lucha fue desde hace años, y ningún presidente nunca nos hizo caso. Nosotros sabíamos, teníamos fe que usted nos iba a hacer caso, porque usted es un hombre sensible. Usted es artista. Bueno, Mari, bueno, un poco, uno anda por ahí lleno de arte, pero ustedes son los que han marcado la pauta durante muchos años, ¿no? Sí. Yo me siento muy feliz también. Anoche cuando me reuní, eran como las 10 de la noche, terminamos la reunión final para articular ya el nuevo equipo con Manuel Espinosa. A él hay que agradecerle en primer lugar el tremendo trabajo que ha hecho en estos pocos meses que tiene al frente del Viceministerio de Cultura, un hombre con una paciencia, porque tú sabes qué difícil es. Se ha hecho, ¿no? No el mundo de la cultura, sino un espacio de los que han manejado la cultura y la manejaron durante bastante tiempo. Sí. Qué difícil, es muy difícil. Pero bueno, ahí con paciencia, Manuel y el equipo estuvieron conversando, buscando consenso. Y te debo decirles una cosa, Mari, como tú estoy seguro que lo sabes. Estos nombres que yo anuncié fueron consultados. Ahí hubo el mayor consenso posible. Estoy seguro que esto, bueno, va a producir un cambio apreciable en corto tiempo en nuestro sector tan querido, tan necesario como es la cultura. Tú tienes razón, yo he recibido y recibí este año pasado muchas llamadas, cartas, gente que se me acercaba, el caso especial sobre de la Casa del Artista. Y anoche cuando me trajo ya Manuel la recomendación de Cecilia y me dijo que ella había aceptado, que habló con él, que tiene todo un proyecto para que la Casa del Artista se repotencie, que retome su función originaria, como tú misma lo has dicho, que cuando Amador Vendallán, cuando nació aquel esfuerzo, y que asuma nuevas tareas ahora que estamos entrando a este nuevo siglo, pues yo me sentí muy feliz. Yo, por cierto, que vi a Cecilia en Ciudad Bolívar, eso fue en diciembre cuando fuimos a encender las luces del puente sobre el Orinoco. Ella estaba allí animando el acto público y cantando, pues, y llevando ese mensaje que siempre ha llevado a los venezolanos. Así es, doctor. Y presidente, estamos muy, muy felices y queremos decirle a Cecilia que todos los artistas estamos dispuestos a colaborar con ella para que la Casa del Artista sea realmente lo que queremos que sea, una casa donde nosotros podamos pasar nuestros últimos años felices y que además nos dignifique al artista venezolano. Ay, presidente, ¿qué más podemos decirle, de verdad? Bueno, que Dios nos acompañe, mi vida. Bueno, okay. Para que sigamos colocando las cosas en su sitio, que la revolución, que es un proceso que va avanzando por fases, y en verdad yo sentía una gran deuda con ustedes, con los artistas y la gente de la cultura, que por todos lados me reclamaban y me reclaman, y hasta ahora no hemos hecho mucho, pues, en ese ámbito, pero estoy seguro que con este nuevo tremendo equipo ahora sí llegó la hora de la revolución bolivariana en el sector cultural venezolano. Primer presidente venezolano que se ocupa del artista nacional, presidente. Bueno, y contamos contigo, mi amor. Así es. Y con José Celo, el tocador de bola. Así es. Y tocador de otras cosas. Bueno, ¿no? Yo no sé. Bueno, ¿no está por ahí, Joselo? No. ¿Dónde lo tiene? Salió a comprar el pan, pero así está, es que escuchando el programa, porque se lleva su radio y su... No, presidente, no. Eso es, pero fanático. Él lo ama a usted, de verdad que sí. Mira, que yo conocí a Joselo, bueno, lo hemos conocido desde hace muchos años, pero lo conocí personalmente en casa de José Rafael Núñez Tenorio. Sí, señor. Y esa noche, que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Cómo se nos fue José Rafael así tan, bueno? Joselito, el primo de Joselo. Ese es primo de... Claro, sí, Joselito. Entonces me decía, mira, vente para acá, que aquí... Yo vivía por ahí cerca, en un apartamento de unos amigos, ahí en La Bollera. Ajá. Y él vivía, pues, muy cerquita de ahí. Sí. Mira, vente para acá, Hugo, que aquí tengo una sorpresa para ti. Entonces yo era Joselo. Hicieron unos espaguetis. Unos espaguetis. Sí. Bien sabroso. Y yo eso no se lo perdono a Joselo y Joselito, no, que no me invitaran. No, no. Una cancha de bola, tenía él ahí, un pedacito ahí en el patiecito, ahí estuvimos un rato. A ver, cuando viene para aquí a comerse unos espaguetis con nosotros, presidente. Te los debo, seguro. Que mi hijo está loco por conocerlo. ¿Cómo se llama tu hijo? Marco. Marco. Sí. ¿Qué edad tiene Marco? 27 años cumplió el jueves. 27, dale mi felicitación a Marco. Un bolivariano total. Dale un abrazo, y a ti todo mi afecto, y a Joselo también un gran abrazo. Ay, que estoy pendiente siempre de ustedes. Ok, presidente. Gracias, gracias por tu invitación, Mari. Un abrazo, un y gracias beso. Por tu llamada. Un beso. Hasta luego. A ti y a todos los artistas, adelante. Okay, contamos con ustedes. Bueno, a ver, 12:42 minutos. Estamos ya acercándonos a la parte final del programa. Yo quiero comentar, o más bien, darme los micrófonos al ministro Giordano, quien es, debo repetirlo, uno de los gestores de este proceso económico, de todo el proceso político, pero bueno, Jorge se ha dedicado, como ustedes lo saben, de manera directa, con esa humildad, es incansable, esa humildad, esa dedicación a la recuperación económica, todo lo que es el diseño, la discusión con el gabinete económico, conmigo, con el equipo, de lo que es el proceso económico. Lo recuerdo clarito allá en la viñeta, aquella noche que pasábamos discutiendo, me decía, bueno, presidente, que la revolución política iba a acelerarse de manera intensa. La economía, no podemos descuidar la economía, y hay que tener mucho cuidado que no se nos vaya a revolucionar muy rápido la economía, que se nos pueda ir a las manos. Y entonces comenzamos con una palanca de doble acción: liberar las fuerzas políticas y la economía, llevarla allí a pulso. Y aquí estamos, ya han pasado 2 años, y hoy, gracias a Dios, gracias al trabajo del equipo, gracias a la visión de Giordano, a su trabajo incansable, aquí está Venezuela. Reconocida, por fin comenzó el reconocimiento internacional. Yo leía esta semana, mitad de semana, en el diario Nacional, las declaraciones, y después me llegó un informe de una casa, Morgan Stanley, estas pronosticadoras de riesgo, que hacen evaluaciones diarias, y nosotros siempre hemos sido muy críticos de la manera como nos habían venido clasificando como un país de alto riesgo. Claro que las calificadoras tienen razón, cuando yo siempre lo he dicho, cada vez que salen esas noticias, tantas mentiras, que si hay una crisis militar, por esta cosa de la semana pasada, por una tontería, que si hay no sé qué cosa, que si la economía venezolana se viene abajo, toda una serie de pronósticos nefastos que no tienen nada que ver con la realidad, pues eso preocupa al mundo. Pero yo me llamé muy, muy contento a Giordano y le dije, mira lo que salió hoy en prensa. Luego él me envió todo el informe, que lo estoy leyendo detalladamente, pero es una de las grandes noticias de esta semana, y yo le voy a pedir a Jorge que nos haga el comentario de Morgan Stanley, esta calificadora de riesgo, que emitió un documento señalando que el crecimiento en América Latina va a estar liderizado por Venezuela en este año 2001. Algo así, Jorge, ¿no? A ver. Efectivamente, presidente, esta firma, hay diferentes tipos de firmas que analizan la situación económica en diferentes países. La firma Morgan Stanley acaba de sacar ese informe, que lo refleja el periódico El Diario Nacional el día viernes 19. Y fíjese que las calificadoras de riesgo son empresas a veces muy prudentes, ¿no?, en los juicios que emiten. Esto lo veíamos viendo y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. El famoso submarino que usted bautizó en términos del crecimiento del producto, la bajada de la inflación. Y no solamente hay valoración de la economía, sino también de la parte política. Y las calificadoras de riesgo le dan un factor importante al hecho político. Pero que ya Venezuela, luego de ese, yo digo, casi una campaña admirable, porque fueron como unas 6 o 7 elecciones en menos de 2 años, esa parte de lo político eleccionario ya está más tranquila después de la legitimación de todos los poderes en las elecciones del 30 de julio. A medida que el factor electoral político tiene menos intensidad, ya se va viendo lo que han sido los resultados del trabajo tan intenso que se ha hecho en el campo económico. Y esto se veía venir. Por ejemplo, hay otro tipo de firmas que son los bancos de inversión, JP Morgan, Goldman Sachs. Y cuando ellos hacen juicios sobre la economía venezolana, ya no nos comparan con los países que están en peor posición, sino que inclusive, por ejemplo, JP Morgan tiene un estudio donde clasifica el caso venezolano a nivel de los mejores países de América Latina. Y el caso de la firma Goldman Sachs, en un modelo econométrico que han estudiado ellos, también nos ponen casi en los primeros lugares. Porque es que los indicadores que nosotros veníamos mostrando, sobre todo, por ejemplo, el caso de la deuda, hay que pensar que la deuda venezolana apenas es un 20% del producto si lo comparamos con el caso de Argentina, Brasil y México, donde la deuda externa es el doble, el 40%. Y la deuda externa venezolana, si bien pesa en términos del presupuesto, porque se paga aproximadamente unos 4.000 millones de dólares al año, la mitad de eso es amortización. Y en estos dos años, en el 99 y en el 2000, Venezuela no ha aumentado su deuda externa. Apenas el año pasado tuvimos una emisión de bonos bien calificados en Europa de 500 millones de euros. O sea que las firmas de los bancos de inversión ya venían reconociendo desde hace tiempo el caso venezolano, como eso que ahora aprecian las calificadoras de riesgo, donde el factor político tiene un peso mayor, pero era ya esconder la verdad con un dedo, y esa luz que venía de lo económico, esa reactivación allí está visible. O sea, no podía, los indicadores, los gráficos que hemos venido mostrando en términos del producto, la inflación, las reservas internacionales, el Fondo de Estabilización Macroeconómico ya tiene casi 4.600 millones de dólares y no ha terminado todavía el digamos, debe llegar a unos 5.000 millones, y posiblemente pase con la última parte del 2000, ¿no? Que aún no se le ha depositado. Así es, presidente. Entonces, en ese caso, es el Fondo de Estabilización Macroeconómica ya tiene niveles que casi son mitad de las reservas internacionales de casos como Perú y Colombia. A eso hay que agregarle lo que es las reservas del Banco Central de Venezuela, que son unos 15.000 y tantos millones de dólares. Y ese tamaño, si además le agregamos lo que tiene el Fondo de Inversiones de Venezuela, son casi 21, 22 mil millones de dólares que superan lo que es la deuda externa. Ningún país en América Latina, ninguno, ni Brasil, ni Argentina, ni México, puede mostrar eso. Y además, entonces, de que hay la voluntad de pagar la deuda externa, hay esa capacidad de pago reflejo de ese nivel de reserva. Entonces, lo que están dando ahora las calificadoras de riesgo, que ya lo veían, ya lo asumaban los bancos de inversión a partir de sus modelos, sobre todo centrado en la cosa económica, es un reflejo de lo que veníamos haciendo. Lo que pasa, presidente, es que, la gente va a tener que convencerse. Ahí están los datos, nosotros en las exposiciones que hemos hecho afuera y en el país. Esos son los gráficos, esas son las cifras. No nos querían creer, pero bueno, ahora viene un reconocimiento que es producto simplemente del trabajo, presidente. Bueno, sí, y felicitaciones al equipo económico, ¿no? Y a todos los que han hecho posible esta mejoría, que no se podía seguir ocultando, pues tú lo has dicho muy bien. ¿Cómo tapar el sol con un dedo? Fíjate que, leyendo esta noticia, claro que el informe está mucho más claro, ¿no? En el informe leí esta mañana y subrayé una frase que dice así: la posición de Venezuela está muy fuerte y seguirá estando muy fuerte en cuanto a lo económico. Y por supuesto que también en los otros ámbitos, pero este es el económico. Ahora, aquí, entre comillas, dice el Nacional, extrae una frase del informe: después de visitar el país en la última semana, creemos que su economía debería crecer 5% del Producto Interno Bruto en el 2001, aunque la proyección del gobierno es de 4%. Nosotros siempre hemos sido en esto modestos, siempre lo hemos sido. Y el consenso que hay entre los agentes del mercado está por el orden del 4.2%. Y luego habla de los aspectos que han contribuido a esa fortaleza. Y se refieren, por supuesto, entre otras cosas, al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, el FIEM, que debe llegar con los recursos que aún no se le han inyectado, porque son los recursos de finales de año, así es. Debe llegar a 5,000 millones de dólares. Además de eso, la estabilidad de los precios del petróleo. Y esta es otra buena noticia de esta semana que terminó ayer. Los precios del petróleo repuntaron. La OPEP decidió esta semana, en esa reunión extraordinaria donde estuvo nuestro ministro de Minas, Álvaro Silva Calderón, y dirigida por nuestro compatriota Ali Rodríguez Araque, secretario general de la OPEP, decidió recortar la producción en 1,5 millones de barriles diarios. A Venezuela le corresponde poco más del 10% de ese recorte. Pero eso no nos va a afectar para nada las estimaciones presupuestarias, todo lo contrario. Eso va a contribuir al repunte de los precios hacia un nivel de equilibrio y de solidez. La semana cerró por encima de $22 el barril de petróleo, casi $23 el barril de petróleo, por encima del piso de la banda. Sí. Y ustedes deben recordar, es bueno que recordemos siempre, que el presupuesto de este año lo hemos hecho en base a una serie de supuestos de recaudación tributaria, etcétera, y el precio del petróleo en base a $20 el barril. Y lo vuelvo a repetir, para nosotros un promedio de $25 el barril en el año es un promedio justo de nuestro precio de petróleo. Así que esta decisión de la OPEP refleja el liderazgo de Venezuela ahí en la OPEP, la fortaleza de la OPEP, la conciencia. Yo conversé con casi todos los presidentes y jefes de gobierno y príncipes y soberanos de los países de la OPEP en esta semana antes de la conferencia. Nos pusimos de acuerdo todos y ahí está, el recorte de 1,5 millones de barriles. Era una necesidad y seguiremos atentos diariamente al movimiento del precio del crudo en los mercados del mundo. Y estos informes pues hablan de la estabilidad de los precios del petróleo, claro, porque tenemos la unión, eso le da estabilidad a OPEP y al precio del crudo. Además dice este informe de Morgan Stanley que el crecimiento de la economía se prevé en 5%, dicen ellos, nosotros decimos 4%, es nuestra meta, a un plan elevado, plan de gastos que estipula el Ejecutivo para los próximos 12 meses y a la estabilidad de los precios del petróleo. Esas son las dos razones que ellos reconocen como elementos de fortaleza de la economía y del crecimiento económico de Venezuela para este año. Bueno, entre además del presupuesto y el incremento de la inversión directa, está la sobremarcha y está toda esta administración orientada hacia las áreas prioritarias del desarrollo económico y del desarrollo social, es decir, la energía, la minería, las telecomunicaciones, la infraestructura, construcción de carreteras, autopistas, represas, puentes, viviendas, escuelas, hospitales, todo eso son motores de la economía que ya se encendieron y no se van a apagar. Todo lo que es la microempresa, toda esta ley de microfinanza, por ejemplo. Así es. Eso lo que va a generar es actividad económica privada de la microempresa, el empleo, y cada microcrédito es para hacer, bueno, el Producto Interno Bruto se mide en eso, en la producción del país. Bueno, para hacer lápices, o para fabricar mesas, o para fabricar cuadernos, o camisas, o chaquetas, o colchones, o sillas, todo eso va a seguir impulsando el crecimiento de la economía. Toda esta modificación a la ley de la financiamiento agrícola, es que vamos a incrementar este año el financiamiento tanto privado como público para la agricultura. Todos estos planes que estamos revisando, pero con lupa y con detalle, el plan de turismo, el plan de las industrias pequeñas y medianas, las zonas industriales, el incremento de la inversión privada. Ayer en la mañana conversé con el presidente de la CBG, te mandó un saludo, el general Rangel te respeta muchísimo y te quiere muchísimo, como tú lo sabes. Estuvimos hablando de la CBG y todos los planes. Los chinos tienen un proyecto para una planta de pulpa de papel. Imagínate tú. por todo lo que traga, vamos a decirlo así, lo que necesita China más bien para su impulso y su desarrollo. Quieren venir a construir una planta de pulpa, de procesamiento de pulpa de papel ahí en las reservas de Uberito. ¿Eso qué es? Eso es trabajo, eso es productividad, etcétera. Todos los proyectos siderúrgicos, los proyectos eléctricos, hidroeléctricos, energéticos, etcétera. Bueno, así que recibimos esta noticia primero como una ratificación de lo que ocurre, y eso sí tenemos que agradecer, porque hay que agradecer que Morgan Stanley haya reconocido esto, ¿no? Bueno, ya era hora. Honor a quien honor merece, presidente. Ya era hora de reconocer su claridad. Nadie se atrevía. Eso pasa como, mira, me lo dice mucho Carlos Croes, me lo recuerda, porque ciertamente el primer periódico venezolano, y lo dijo Carlos Croes chiquitico, así, en un rectángulo chiquitico así, como este, más o menos como este tamaño, en Quinto Día, por allá en enero del 98, escribió Carlos Croes en Quinto Día, y él me dijo que fue él que él mismo lo escribió. Asústese quien quiera, pero Hugo Chávez crece en las encuestas. Eso fue en octubre del 98. Eso eran aquellos cálculos, nadie, que hacía Héctor Navarro con sus, sí, curvas, con su tuñera, que nadie le creía. Nadie se atrevía a decirlo en un diario. Nadie, hasta que el Quinto Día rompió. Así pasa con Morgan Stanley. Parece que nadie se atrevía a reconocerlo, y hay que hacerle pues ese reconocimiento, que lo hayan, valga el juego de palabras, lo hayan reconocido. Hay una llamada del padre Vives Suria. Padre. Buenos días, presidente. Pero buenos días, échenos la bendición. Buenas tardes. Buenas tardes, échenos la bendición. Dios me lo bendiga. Con amén. Todo el corazón lo digo. Amén. Igual, padre, lo recibimos con el alma y el corazón. ¿Cómo está usted? Muy bien, Dios, gracias. Saliendo de misa, de una misa en otra. Charlas también con la gente, creando conciencia. Estaba eso. Que la palabra no... de Dios nos ilumina y nos acompaña en este proceso de cambio, como acompañó al pueblo de Dios, a que los principios, el Génesis, perdón, el Éxodo, y siga acompañándonos en esta hora histórica de Venezuela. Amén, padre, que así sea. Para que no se frustre una esperanza y no se desvíe el proceso de ninguna forma. Bueno, ante todo, felicitaciones y por este programa. Para mí es una clase magistral. Lamentablemente no la puedo escuchar porque estoy saltando. Por la misa. Por la misa, con mucho gusto, sin duda, forma parte también del trabajo. Claro. De crear conciencia liberadora de este Jesús liberador que nos nació, se encarnó para liberarnos. Y hoy el Evangelio anuncia casualmente la misión del Mesías, denunciar la buena nueva, la liberación de los pobres, de los cautivos, curar a los enfermos, un año de gracia. Este es el jubileo de verdad, verdad. Lo llamo también, bueno, sí, sin duda, porque para mí creo que está a los presidentes, se está haciendo como una clase para el pueblo. El pueblo tiene una carga muy fuerte, pesada, de años de deterioro. Sin duda, los medios, el bombardeo de información, que más bien es desinformación, a veces telenovelas que desinforman, que desorientan a la gente, la campaña publicitaria, tantos medios en contra, es algo que uno mismo no se explica cómo puede ser, pero sucede. Entonces necesita formación. Pienso que lo suyo es una clase de formación ética, política, porque es urgente formar al pueblo y organizarlo para que acompañe al proceso de cambio político, un cambio ético, cultural, sin el cual no puede ser feliz el cambio total. Lo llamo también porque en días pasados, el jueves, presentamos en el CELAR el estreno por fin de aquel documental tan esperado, Petróleo y Cambio. Ah, sí, claro. Pensado y sentido para este momento histórico. Uh-huh. Visto el petróleo no como una mercancía que se ofrece al mejor postor, sino como un regalo de Dios, como el maná del desierto, que tiene una función noble, la más digna, es el mejor derivado del petróleo. Primero, yo digo, reconstruir la patria. Luego, ordenar el mercado, continuamos ordenar el mercado y hacer un mundo solidario frente a la globalización mercantil, excluyente, elitesca, que nos aplasta. En este sentido se hizo pues este documental de media hora que recoge un poco la historia desde el comienzo del mundo de la formación hasta Petrolero del Táchira, que es un ejemplo hermoso nacionalista, de Gómez a la nacionalización, pasando por la desnacionalización con la apertura petrolera y llegando al momento actual con la recuperación del estado del rol estratégico y los precios del petróleo para dignificar. Entonces quisiéramos que este documental circulara, alguien en el foro lo dijo, fue como la clausura de la comisión presidencial preparatoria de la segunda cumbre. Y a pesar que no había ninguna nota de prensa previa, pese a que nos hicieron entrevistas que no salieron en la prensa, Frank Bracho y el servidor, se llenó el CELAR con una inquietud tremenda. Pensamos que es una herramienta de trabajo. Con este fin se hizo, digo, es un video para el debate, para crear conciencia, para provocar realmente reflexión y diálogo que acompañe el proceso de cambio. Es muy importante. Todos nos quisiera, mucha gente lo asumó, ¿por qué no lo llevan a Miraflores? Es lo que queremos ofrecer a usted. El grupo de Funda Latín, un grupo ecuménico, le está ofreciendo, sería un placer para nosotros, para hacer una primera clase también allá, y un día que podamos presentar Petróleo y Cambio. El objetivo nuestro es crear la conciencia del país, formar gente crítica, participativa, solidaria. Entendemos que es la esencia del ser republicano, porque decimos, no hay república sin republicanos. Necesitamos formar republicanos para que funcione realmente de corazón y con la cabeza y todas las fuerzas la república. Así que bueno, es esto. Llevo el encargo de presentarle a usted, ofrecerle, presentar a un día el Petróleo y Cambio, si quiere, donde usted nos diga, de mil amores, y llevarlo a escuelas, universidades, casas de cultura, comunidades, donde pueda ser útil para provocar una chispa de reflexión, el diálogo y llevar a un compromiso, porque creemos sinceramente que es una hora histórica y no podemos frustrar la esperanza de un pueblo que más allá de sus fronteras está viendo qué está pasando en Venezuela. Y perdone que le diga, usted no se va a ofender por esto, no es de usted, aunque es muy importante, no es de Chávez, no es de un grupo, de un movimiento, es de todos los que estamos con Dios frente al mundo del dinero, del poder que ha esclavizado el mundo y que quiere volver atrás, con Dios o con el diablo. Y Dios está con nosotros, y él mismo decía, quien no está conmigo está contra mí, quien no está contra nosotros está con nosotros. Por esto pensamos en un macro ecumenismo que nos une a todos en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Y estoy ya pensando en anfitrionía, que sería el gran ofrecimiento que pudiera ofrecer, como aquella angostura que usted dio en Ciudad Bolívar y después en el Teresa Carreño, hacer una gran obra con los artistas, los creadores de cultura. Qué buena obra esta de angostura, ¿no? Inolvidable. Allá en la iglesia de Angostura la hicimos. Sí, sí. Y después en el Teresa Carreño. Y luego en el Teresa Carreño. Sí, sí. No, padre, cuente con nosotros. Mire, lo está oyendo pues todo el pueblo venezolano y el pueblo cubano también y otros pueblos de América Latina, esa palabra orientadora siempre, la suya, hablando de ese Cristo liberador, liberador de los oprimidos, de los pobres, con ese Cristo andamos, padre, y ese es nuestro camino junto al suyo y a nuestro pueblo. Y tiene usted mucha razón, ¿no? Y yo, por supuesto que como usted sabe, no solo no me ofendo, sino que me agrada muchísimo cada vez que oigo eso. Este proceso no es de Chávez, yo mismo lo repito, no es de un partido, no es de una cúpula, es de un pueblo que anda con Dios, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuente con nosotros, aquí está Jordani, aquí estamos todos oyéndolo, pudiera ser en una reunión que hagamos especial aquí en el Palacio, para que usted nos presente esa palabra orientadora. Cuente con nuestro apoyo, ahora que, como lo hemos dicho hoy, hemos anunciado el arranque de la revolución cultural bolivariana, liberadora y creadora. Este documental y muchos otros sobre el petróleo, sobre la vida, más allá del petróleo está la vida de los pueblos, sobre la dignidad, es un arma, un instrumento ideológico para esa batalla. Padre, yo con mucho gusto, déjeme coordinar acá con el equipo y con a través del ministro de Educación, Héctor Navarro, para que organicemos no solo Miraflores, vamos a conversar con los gobernadores, los alcaldes, para que hagamos una gira por todo el país con ese documental y con esa palabra suya que orienta, que libera, padre. Muchísimas gracias, presidente. Voy a terminar como comienza Despierta América, que hicimos con motivo del quinto centenario. Despierta América, que ya amanece. Es hora de levantarnos con el sueño de Bolívar. La patria es América. Que Dios lo bendiga. Amén, padre. Usted también. Qué bueno. Mira, este es un padre liberador, un padre poeta, un creador. Sí, podemos, vamos a transmitirlo por el Canal 8. La idea me la da Teresita Maniglia. Vamos, Elías Agua, que ha recibido la presidencia de la Junta Reestructuradora del Canal 8. Vamos a coordinar con Elías Agua y pídele tú, Aguilera, a Elías que coordine con el padre para hacer una reunión acá una noche con los ministros, con todos los funcionarios, el equipo, para que él nos dé esa orientación y para que hagamos un programa nacional, así como estamos haciendo una programación apoyando la obra de teatro Un Tal Ezequiel Zamora. La vamos a presentar el 1 de febrero, natalicio de Zamora, en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, Un Tal Ezequiel Zamora. Pero eso va a dar la vuelta por todo el país. Y estamos montando la obra Lo que dejó la tempestad. Es una extraordinaria obra. Que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos, escribió César Rengifo. Hay una obra de teatro, por cierto, que estuve revisando. Yo leo mucho a Rengifo. Su viuda me obsequió la colección de sus obras, cosa que agradeceré eternamente. Hay una obra de teatro de César sobre, que tiene que ver con el petróleo. Llega el petróleo a un pueblo y hay un diálogo ahí extraordinario entre el campesino que no cree. ¿Qué petróleo va a ser eso? Sí, llegó el petróleo. Y ahí están los mosiúes. Llegó un camión grandote, dice uno. Llegaron los mosiúes. Y al rato, mira que van a desviar el río. ¿Cómo que van a desviar el río? ¿Y dónde voy a sembrar yo los plátanos y los topochos? Es un poco la historia extraordinariamente recogida por César Rengifo, ese gran artista, ese gran venezolano, dramaturgo, pintor, poeta, escritor. César, uno de los más grandes venezolanos de este siglo. Hay que retomar a César Rengifo, ¿eh? Es parte de las armas de la revolución liberadora venezolana, César Rengifo y cuantos otros. Pero impresionante esa obra de teatro, sería muy bueno montarla con este documental de Despierta América y lo del petróleo, para incentivar la conciencia, porque eso fue lo que pasó en buena parte del país. Apareció el petróleo, llegaron las máquinas, desviaron los ríos, destrozaron los lagos y aquí está Venezuela hoy. Por eso ahora tenemos que utilizar el petróleo como una arma no de dominación. El petróleo fue utilizado como una arma de dominación y de destrucción durante casi 100 años. Ahora llegó el momento de que el petróleo sea utilizado, como bien lo decía nuestro padre Juan Vives Suriá, como un arma de liberación. Es el petróleo para liberar, para sanear, como un maná del desierto, dijo él, enviado por Dios. Qué cosa tan... El padre Vives cita una frase de Cristo, pero le da un sentido más positivo, diría yo, ¿no? Cristo dijo, Cristo era terrible, ¿eh? Cristo no era ningún blandengue como algunos lo pintan por ahí, no, no. Cristo dijo un día, los que no están conmigo están contra mí. Un poco lo del decreto de guerra-muerte, pues. Españoles y canarios, contar con la muerte, aún seáis indiferentes. Pero Cristo, mucho más centrado, ¿no? Los que no están conmigo, están contra mí. Pero fíjate tú lo que dijo el padre Vives. Le dio la vuelta a la frase, porque la frase es muy dura, ¿no? Los que no están conmigo, están contra mí. Él dice, los que no están contra mí, están conmigo. ¿Ah? Es una frase mucho más positiva, de buscar consenso, de buscar el crecimiento de un proyecto. Los que no están contra este proyecto, están con este proyecto. Y cada día yo me siento más sólido, debo decirlo, a pesar de que esta gripe me tiene congestionado, ¿verdad?, desde hace varios días. Sin embargo, y a lo mejor la voz y me sale un poco fañosa y tengo las vías respiratorias bastante afectadas y la respiración un poco. El médico me mandó a reposar 3 días, pero en verdad yo reposo 3 días, pero fragmentado, ¿no? Yo no puedo reposar. Sí, el médico me dijo que no fuera. El médico me dijo que no fuera a Ciudad Bolívar, a Puerto Ordaz. Me dijo, mire, lo más que puede hacer es ir a La Guaira, inaugure el plan piloto de la aduana y se viene a descansar. Pero claro, entonces yo recordé que tenía ya la gente esperándome, el hospital militar, el gentío. Y dije, no, yo me monto en ese avión. Pero el médico tuvo razón, me dijo, le va a hacer daño la altura, pues. Y en verdad, la altura, cuando uno tiene gripe, se congestiona. Yo llegué con los oídos, pero tapados, la garganta, la nariz. Pero bueno, participé ahí en la inauguración, disfruté mucho las bendiciones del padre, recorrimos los espacios, el quirófano, un hospital muy bien dotado, pero claro, andaba ya nocao, me despedí nocao y me fui a descansar, me quedé esa noche allá en Puerto Ordaz. Y ayer en la mañana, una entrevista con unos periodistas, un italiano y uno de Canadá. Pero descansé un poquito, pues descansé un pedacito. Ayer en la tarde, en la noche descansé otro pedacito. Y hoy descansaré otro pedacito. Pero el médico quería que yo, un imposible, que descansé, reposara 3 días corridos. No, yo no aguanto eso. Es mucho para mí. Pero a pesar de todo esto, debo decir, con la mayor fortaleza que tengo, la más grande fortaleza, cada día me siento más sólido, más seguro de que vamos por el camino correcto y de que no es cuento la expresión esa que me salió. Estamos entrando y hemos entrado, compatriotas, millones de hombres, mujeres y niños que me oyen en este instante, cuando son las 1:12, 13 minutos de la tarde de este domingo 21 de enero del año 2001, primero del siglo XXI, día de Santa Inés, patrona de Cumaná y patrona de mi abuela Rosa Inés y de mi hija Rosinés. En este día lo digo, no tengo duda, hemos entrado al siglo XXI a paso de vencedores. El pueblo venezolano así lo sabe, el pueblo venezolano así lo reconoce, el mundo cada día lo reconocerá con más claridad. Venezuela ha entrado al siglo XXI a paso de vencedores. Bueno, nos estamos preparando para el fin del programa. El programa ahora tiene horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y siempre tiene un extra inning, ¿no? Siempre tiene un extra inning. Vamos a ver cómo está esta semana que viene. Hoy domingo está previsto que me expliquen el plan de salud y desarrollo social de este año 2001, por la tarde. Tenemos también una reunión pendiente con PDVSA, revisando la política internacional de PDVSA, ahora el recorte de la producción. Estuvo el defensor del pueblo, estuvo el fiscal general, se reunieron con las organizaciones no gubernamentales. En verdad están trabajando muchísimo por este tema que nos afecta a todos, lo que es la seguridad pública, la seguridad en la calle. Pero como yo lo decía en la asamblea, este es un tema sumamente grave, que tiene implicaciones muy profundas, que tiene que ver con muchos factores, y los resultados de estos planes no se van a ver en el corto plazo, como no se han visto de manera efectiva en estos 2 años de gobierno. Se trata de reestructurar policías, se trata de una podredumbre en los procedimientos, se trata de un Estado que era ineficiente, se trata de gobernaciones que solo ahora apenas están comenzando a colaborar, a cooperar, alcaldías, se trata de elevar el nivel de los policías, de los procedimientos técnicos, de la PTJ, equiparla, que no tenía equipamiento, parece mentira esto, la PTJ desde hace años no le habían renovado sus equipos técnicos de investigación, se trata del Poder Judicial, se trata de las cárceles, se trata de la pobreza y de la miseria, se trata de la educación, de la escuela, del narcotráfico, del consumo de drogas. Es decir, es un problema gravísimo. Pero yo estoy seguro que con fe, como decía Bolívar, con constancia y con trabajo, sin cansarnos, lograremos resultados tangibles en un tiempo prudencial. Mañana estaremos viendo también eso. Luego revisaremos planes de desarrollo aéreo, aeronáutico, tenemos que repotenciar el poder aéreo, y no me refiero al poder militar solamente, sino al poder aéreo nacional, las líneas aéreas, la capacidad aérea del país. Luego revisaremos cuentas del CENIAT. Luego en la noche, cerca de medianoche, estaremos, Jordán, y contigo revisando el asunto de la constituyente económica y la sobremarcha. Uh-huh. De este asunto, sí, que aún no vamos a anunciar nada, pero que estamos preparando cosas. Yo el 15 lo que hice fue hablar de rendir cuentas sobre el año pasado. Ahora, como viene el aniversario de gobierno, los 2 años de gobierno, el 1 de febrero, natalicio de Zamora, el 2 de febrero, 2º aniversario del inicio del gobierno revolucionario, el 3 de febrero, aniversario de ese gran revolucionario que fue el Mariscal Sucre, y el 4 de febrero, 9º aniversario de la rebelión militar bolivariana que abrió, o que ayudó a abrir este camino. A partir de esos 4 días, comenzaré a hacer una serie de anuncios. Ya he hecho algunos. Anuncié lo del Banco de la Mujer, eso va, mujeres de Venezuela, especialmente las mujeres más pobres, que son la inmensa mayoría, vamos a hacer un banco, especialmente para ustedes, para darles créditos, microcréditos, para esas empresas familiares. Vayan preparándose, mujeres, ahí en la cuadra donde usted vive, en el ranchito pobre donde usted dignamente vive, amiga mía, vaya, hable con su vecina, dígale, mire, Chávez va, ya anunció. Van a abrir pronto un banco para la mujer, y especialmente para ustedes, pues, las pobres, que son la gran mayoría, las mujeres de las clases medias, las clases populares. Esa será una manera para hacerles llegar un auxilio, un recurso, para que ustedes trabajen, se dignifiquen, se preparen, atiendan mejor a sus hijos, a sus nietos cuando lleguen mañana, o si ya llegaron, bueno, para que la mujer venezolana siga levantándose, dignificándose. Ese es un anuncio de mucha importancia, junto con lo de microfinanzas, muchas otras cosas que vamos a comenzar a anunciar en estos días de aniversario del gobierno revolucionario y aniversario de la revolución bolivariana del 4 de febrero. Muy bien. El día martes tengo, perdónenme, pero tengo, como decía mi abuela, la nariz tapada. Échate vaporú, muchacho, tienes esa nariz tapada, el vaporú. Mi abuela, tengo que recordarla, como yo siempre, todos los días la recuerdo. Rosa Inés. Allá estuve el 1 de enero en su jardín, porque es un jardín donde ella reposa. Y hoy, día de Santa Inés, ella cumplía años. 21 de enero. Y esta mañana, yo la recordé, pero el detalle se me pasó, revisando periódicos y cosas, pero yo traía eso aquí. Hoy es un día especial, día de Santa Inés. Bueno, Rosa Inés, mi abuela, para recordarla siempre, ella me decía, échate vaporú, si a uno le dolía la cabeza, vaporú. Eso era como mágico, el vaporú. Si a uno tenía la nariz tapada, huele vaporú, y entonces a veces lo... Ajá, para el pecho, el vaporú. Inhalado. Ajá, inhalado. Ella lo calentaba allí, sí, con, señor, con el budare, tenía un budare ahí, lo calentaba con leña. Todos los días en la mañana, Huguito. Yo era el que buscaba la leña, en los potreros. Nosotros no teníamos potreros, ni nada, ni un caballo, ni una vaca, ¿no? Éramos unos morrocoyes, era un perro que se llamaba Guardián, eran unas gallinas, un pavo, un gato se llamaba Tribilín. Y un patio lleno de flores y de frutas. Y entonces ahí me tocaba buscar la leña en el potrero del frente, donde estaba la planta eléctrica de gasoil, que Mauricio Herrera prendía todos los días a las 7 de la noche hasta las 9. Pues era una planta, y después uno tenía que prender las velas y las lámparas, ¿no? ¿Cómo aprendí yo? De la abuela, de Rosa Inés. Hoy en su cumpleaños la recuerdo muchísimo, con gran afecto. Con un gran amor, gigantesco amor, inolvidable amor, uno la lleva por dentro. Sus dulces, sus regaños. Ella no regañaba. Sus regaños eran como un canto. ¡Huguito, bájese de esas matas! Yo me encaramaba en el ciruelo, o me encaramaba en el matapalo, y me agarraba como Tarzán de una bejuca, un bejuco, y ¡lán!, me lanzaba y caía entre un topochal. ¡Ajú! ¡Muchacho, bájate de ahí! Pero ella regañaba como cantadito. Tenía tanto amor que no regañaba, sino que cantaba. Y pidiéndole a Dios, cuando yo me metí al ejército, una noche estaba yo de permiso, de cadete, y la consigo prendiéndole velas a los santos y rezando. Y entonces le pregunto, ella siempre rezaba por algo. Y abuela, ¿y por qué está rezando? No, mi hijo, yo rezo para que usted se salga de esa escuela militar. Usted no sirve para eso. Yo le decía, pero ¿por qué? Si a mí me gusta. Usted es muy rey en un problema. Fíjate, pasaron los años y aquí estamos en este problemón, abuela. Pero tú nos acompañas con tu amor. El día martes 23 de enero haremos consejo de ministros. ¿Qué leyes vamos a discutir, Jorge, ese día? Adina, que está trabajando como lo que ella es, una luchadora revolucionaria. Vamos a discutir ese día el proyecto de ley del Instituto Nacional de Tierra. Se acabó el IAN y toda la parafernalia, la burocracia y sobre todo la inmensa corrupción que había y que hubo durante tanto tiempo en el Instituto Agrario Nacional, que no sirvió sino para eso, para la corrupción. ¿Cuál reforma agraria? ¿Qué reforma agraria? ¿Qué reforma agraria? El desastre agrario más profundo de la historia venezolana. Entonces, la ley del Instituto Nacional de Tierra la vamos a discutir el martes 23. Esto va a ser muy importante para acabar con la anarquía de la tierra en Venezuela. Es una anarquía. Lo que vamos a poner es orden, con la ley por el medio, y no habrá ninguna arbitrariedad. Yo soy el primero en oponerme a arbitrariedad alguna. Todo según la ley, empezando por la soberana constitución, y luego esta ley del Instituto Nacional de Tierra. Luego, otra ley es la de firmas electrónicas, Jorge. Así es, presidente, datos y firmas electrónicas. Esa ley es muy importante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las ventajas de esa ley, que va a traer esa ley? Bueno, eso lo estuvimos viendo, el ministro Carlos Genatius, la analizamos en el gabinete económico y es realmente revolucionaria, presidente, porque han tomado en cuenta leyes en diferentes partes, en Europa y en América Latina, y va a permitir precisamente la transparencia en procesos a nivel informático, ¿no? Desde el punto de vista de datos. Es como esos sueños que traíamos desde hace tiempo en las telecomunicaciones, presidente, cómo la tecnología va a estar al servicio no solamente de aumentar la productividad de la economía, sino al servicio de la gente. Usted lo ha visto, por ejemplo, cuántos infocentros, el acceso... Van ocho ya. ¿Ocho ya? Ocho ya, sí. Y faltan cientos. Yo recuerdo, y perdone la anécdota, esta niñita que nos enseñó en Guarumito, que la noche anterior le habían enseñado, ya le estaba enseñando a su compañero, y era como una gacela en términos electrónicos. Una niñita. Entonces, es la utilización de la información para abrir procesos, abrir transparencia y evidentemente mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Es una ley en la cual el ministro Genatius le ha puesto le ha puesto duro, y creo que ya está lista para su consideración en el Consejo de Ministros. Vamos a revisarla el martes 23. Ley para las firmas electrónicas. Y datos y firmas electrónicas. Datos y firmas electrónicas. Y la otra ley... que dio origen a una discusión sobre un término que fue aclarado al fin. Es la ley de pesca y acuacultura. Siempre se ha dicho acuicultura. Sí, ahí tenemos una discusión. Es un término del latín. Italiano, más bien. No, no, el latín, ¿no? Agua, ¿no? Agua. Pero esa la... Pero José Rojas dice que es acui. Claro, bueno. Estudió no sé dónde esas técnicas del idioma. Estudió en Francia, ¿no fue? Sí, señor. El francés, el latín de los franceses es diferente. Es diferente. Entonces José Rojas tenía una discusión que si era aqua o acui. Al final José se replegó. Dijo, no discuto más, pónganle como quieran. Lo importante es que vamos a hacer la ley. Ya está hecha, está hecho el proyecto. Vamos a discutirlo el martes. Ley de pesca y acuacultura. Para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, esta actividad tan importante para el desarrollo agrícola del país. Luego vendrá por allí el presidente de esta empresa AES, yo lo voy a recibir, Roger Sand. en la tarde del martes 23, el embajador de Paraguay, que se despide, se nos va a cumplir otra misión, un gran amigo, vamos a recibirlo el martes 23. Luego viene una revista de los Estados Unidos, de revista Parade de New York, entrevista Karen Kresbach, vamos a dar una entrevista. Por cierto, esta semana, pues ayer, ¿no?, asumió la presidencia de los Estados Unidos el señor George W. Bush. Felicitamos al señor Bush por su toma de posesión. Auguramos el mejor de los éxitos para su gobierno, para el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como siempre lo hemos dicho, estamos aquí a la orden y dispuestos a continuar profundizando las relaciones de todo orden con el gobierno y el pueblo y las instituciones del país del norte, de ese gran país del norte, los Estados Unidos, en el orden económico, en el orden político, en el orden social, cultural, etcétera, etcétera. Felicitaciones, señor Bush, y mucha suerte a usted, a su gobierno y a su pueblo. Luego tendremos cuentas de los ministros. Estamos hablando del martes, vamos a revisar los proyectos de relaciones exteriores con el canciller Rangel, sus viceministros y con la vicepresidenta. El miércoles 24 se despide también de Venezuela el representante del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo acá en el país. Por cierto, que me comentó ahora en el saludo diplomático que estaban muy contentos con los anuncios que hicimos, el mensaje, la forma como yo di el mensaje a Jorge, esto de tomar la metodología del proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, tomar parte pues de sus métodos para a través de ellos dar parte del mensaje. Y me dijo que tenía buenas noticias en relación con el informe 2000 del PNUD para Venezuela. Sí, ese informe en realidad tiene, se refiere al 98, presidente, está publicado en el 2000. Y como todos sabemos, es lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que tiene componentes de la parte de educación, de salud y la parte del ingreso económico, que es lo que estamos tomando como referencia de lo que usted decía, metas concretas, claro, cuánto vamos a avanzar en esa dirección. En ese sentido, nosotros vamos avanzando en una dirección, la salud, cosas concretas, ¿no?, la vacunación, la eliminación del dengue, de otras enfermedades, lo cual, esto de la mortalidad infantil, que la hemos reducido en un porcentaje importante en este último año 2000, lo mismo que la disminución de la desnutrición infantil, lo mismo que el índice de escolaridad, que creció pues de manera fabulosa en estos últimos dos años, lo mismo que la reducción del analfabetismo, que es muy alto todavía, y el plan del 2000 no llegó hasta la meta establecida, pero ahora en el 2001 vamos a aligerar la marcha. Bueno, luego estaremos en otro Consejo de Ministros el miércoles 24. Revisaremos la ley de fusiones bancarias, la ley de creación del Banco de Desarrollo. Este es otro soberano banco. Así es, presidente. Este va a ser un peso pesado, así como el Banco del Pueblo. Fíjense ustedes lo que estamos creando. Anoten allí, Banco del Pueblo, Banco de la Mujer ahora, y el Banco de Desarrollo venezolano, además del Banco Industrial, además del Banco de Fomento Regional Los Andes. Estos son tres instrumentos específicamente creados, ideados y pensados para el impulso del desarrollo y para luchar contra la pobreza y el atraso. Y estos bancos existen para el pueblo. Estos bancos le darán prioridad al desarrollo humano y económico, al apoyo de financiero, crediticio, al pobre, al desempleado, al subempleado, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, a las mujeres, a los jóvenes, etcétera. Hacia allá van orientados estos bancos. Y también la ley del banco exterior, muy importante para impulsar el desarrollo de la economía hacia afuera, y otra ley para el pueblo, la ley de cooperativas, una ley revolucionaria de cooperativas. La vamos a discutir el miércoles 24, en una primera discusión. Ya se han discutido mucho, primera vez que vienen a Consejo de Ministros, pero ya han pasado por cuántas etapas de consulta, redacción, procuraduría, gabinete económico, y ahora vienen al Consejo de Ministros. Luego estaremos grabando un programa para Univisión el miércoles en la tarde. En la noche revisaremos planes de funcionamiento de la Secretaría Privada, del Ministerio de Secretaría y luego la estrategia comunicacional con el ministro Elías Jagua. El jueves 25 revisaré con Jordani, Adina Bastidas y Buenaño, el viceministro de Planificación, el mapa de cruce de proyectos. Así es, presidente. Una matriz de proyectos. Se trata no solamente de tener las políticas sectoriales suficientemente claras, sino cómo ellas se relacionan en las diferentes regiones, o sea, cuál es la parte física, conocer exactamente qué ocurre en cada región, en cada estado, en cada municipio, con esas políticas. Y ese cruce, esa matriz, cómo dinamizarla, y ese va a ser realmente el problema de los próximos años, presidente. Uh-huh. El crecimiento de la economía, hacia allá tenemos que dirigir esfuerzos para mejorar nuestra información, nuestros datos, y orientar de manera más clara la política, las políticas sectoriales y las políticas regionales. Este mapa cruce de proyectos que vamos a ver el jueves 25, tiene que ver más o menos con esto. Un ejemplo, tenemos que articular todos los proyectos en marcha, tanto a nivel nacional como a nivel local, a nivel regional. Si nosotros vamos a orientar un proyecto de represas, por ejemplo, de reparación o ampliación y fortalecimiento de los sistemas de riego. Ah, sí, pero eso tenemos que articularlo con los planes de las zonas especiales, por ejemplo. Sí. Las zonas especiales que ya hemos identificado sobre el mapa. ¿Por qué? Porque hacia allá tenemos que orientar la prioridad y la concentración de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, solo para poner un ejemplo. O si vamos a, decimos que el proyecto, uno de los proyectos bandera en agricultura es el arroz. Ah, bueno, ahora vamos a hacer la ley de financiamiento agrícola y vamos a incrementar la cartera agrícola que la banca privada proporciona a través de créditos al sector productivo agrícola. Eso significa que allí hay que cruzar eso con la intención estratégica de incrementar la producción de arroz, por ejemplo. Esos son cruces de proyectos, o los proyectos de las alcaldías con los de las gobernaciones y el gobierno nacional, para asegurarnos que todo está dinamizado en función de un proyecto nacional. Bueno, es un trabajo intensivo este que se está haciendo del mapa del cruce de proyectos. Luego estaré recibiendo a la representante de la FAO en Venezuela, el embajador de Marruecos. Cuentas le estaremos revisando en la tarde y en la noche. El viernes 26 viene el presidente de la Mitsubishi. Tiene planes esta empresa de desarrollo de inversión en Venezuela bastante ambiciosos. Ayer me llegó la carta del presidente Mitsubishi, viene a Venezuela y voy a conversar con él. Haremos un consejo de ministros el viernes 26 para revisar la ley del Consejo Federal de Gobierno, instancia política administrativa de mucha importancia para la revolución. Revisaremos en la noche, el viernes 26, el sistema eléctrico y las recomendaciones del Ministerio de Minas y del Ministro de Planificación, el sistema eléctrico nacional. Estamos revisando los planes, las proyecciones para los próximos 10 años para garantizar un adecuado, excelente y asequible servicio eléctrico para todos los venezolanos y el desarrollo del país. Luego, en la noche, estaremos hablando con el representante del sistema económico latinoamericano en Venezuela y recibiremos la explicación del proyecto Bolívar, del plan Bolívar para este año. El sábado, aquí me dejó mi hija Rosa una nota. Rosa, no telepáticamente. Ya yo sé lo que eso significa. Que le dedique un rato a ella, pero no telepáticamente. Rosa Virginia, mi hija mayor, está haciendo un trabajo de economía de los países de la OPEP, comparando cifras de crecimiento, y anda con un grupo de amigas trabajando mucho por allí. Luego, el sábado 27 en la tarde, estaremos continuando con la exposición del área de deportes. Deportes también hay que hacer un gran esfuerzo. Ahí tenemos a Francis Terán trabajando como la que más, y vamos a abrir los planes de deportes. Este año vamos a profundizar el trabajo, así como en la cultura, en el deporte, otro instrumento para el servicio social, para las redes sociales, para la salud mental y física del pueblo y para la revolución. Por cierto que debemos felicitar al combinado de fútbol venezolano de categoría sub-20 que ha dado una sorpresa. Tremenda sorpresa, han empatado con Brasil antier, 1-1. Empataron a un gol con Brasil. Esto indica Me dijo mi hijo Hugo, que sabe de fútbol mucho más que yo, y vio al juego. Yo no lo pude ver. Hugo lo vio, vino por ahí ayer y me dijo: papá, tremendo juego. Jugó mejor Venezuela que Brasil, me dice Hugo. Es posible que su corazoncito también, porque a Hugo le gusta el fútbol y es buen futbolista. Jugaba por ahí en la Universidad Simón Bolívar y me dijo que quería seguir jugando. Bueno, los muchachos se lucieron. Vi en prensa internacional que fueron ovacionados por 25.000 espectadores, y no estaban jugando en Venezuela. Estaban jugando, creo que en el Ecuador. En el Ecuador fueron ovacionados la selección de fútbol venezolana de categoría sub-20. Creo que hoy se enfrentan al Uruguay. Vamos a desearle suerte, y vamos a, además, el amigo Páez, que es el director técnico, algo así. El nuevo director técnico. Y quien me pidió, yo por cierto que el día anterior al juego estaba leyendo en prensa que él pidió una entrevista conmigo y que tiene un plan revolucionario del fútbol. Por supuesto que lo voy a recibir. Y leí sus declaraciones: van a jugar con Brasil, vamos a jugar sin miedo, dijo. Así lo dijo, vamos a jugar con Brasil sin miedo. Y vamos a jugar... Y al día siguiente veo la noticia, empataron 1-1. Y bueno, este tipo no está mamando gallo, parece que tiene una revolución de verdad. Esa es una meta, ¿no? Claro. Empatar ahora, con Brasil es como ganarle ahora, a Cuba. Pues, estoy mucho más emocionado y vamos a recibir a Páez y a los muchachos y a ver cuál es el plan revolucionario del fútbol. Y dentro de eso, el más allá de eso, el plan de deportes y de cultura también. Vamos a revisar la sobremarcha. ¿Cómo va la sobremarcha? La estamos revisando toda la semana. La sobremarcha arrancó, pero va entrando por fases, ¿no? La sobremarcha, vamos a ver qué pasó esta semana con la sobremarcha, el cronograma, los recursos, etcétera. Luego la ministra del Trabajo va a terminar de hacer su exposición. Ignacio Arcaya, nuestro nuevo embajador en Washington, me reuniré con él el sábado 27 y el domingo 28 nos iremos a Italia. No estamos seguros aún si habrá ese programa ese domingo, por cuanto la hora de salida aún no está confirmada. Tenemos que estar en Italia el lunes, vamos a entrar por Venecia, vamos a ir a Venecia, contactos con diversos sectores empresariales, políticos, el presidente, luego iremos a Roma ese mismo lunes 29 por la tarde, a reuniones con el presidente Ciampi, en el Congreso italiano. Hay una gran expectativa, me lo ha confirmado el embajador de Italia en Venezuela, en los sectores económicos, industriales, inversionistas, sectores energéticos. Ah, me pasaron aquí, gracias, dijo. Aquí está la agenda. Vamos a Venecia. La región del Véneto es una de las regiones de mayor desarrollo en cuanto a cooperativas, artesanía, etcétera, la pequeña y la mediana empresa, la PYME, en toda Europa. He invitado, y van a ir con nosotros, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, la gobernadora del estado portuguesa, Antonia Muñoz, porque esa región centro-occidental llanera es una región donde hay, especialmente en el estado Lara, un importante desarrollo de la microempresa, las cooperativas, la PYME, y queremos cruzar información. Y especialmente estos viajes van con objetivos concretos, ahí vamos a hacer acuerdos de cooperación y rápido. Nosotros hacemos así y actuamos de esa manera. Nos vamos a Roma después, como ya dije, en la tarde. Voy a tener una reunión privada con nuestros embajadores en los países de Europa, especialmente España, Francia e Italia y Alemania, para coordinar el trabajo nuestro en Europa y la diplomacia de la revolución venezolana en Europa. El martes tendré una reunión privada con los ministros italianos de la economía. Vamos a hacer una reunión, tú vas con nosotros, va el ministro Giordani, va la ministra Luisa Romero, va un conjunto de ministros y de viceministros. También va un grupo importante de empresarios privados venezolanos, agradezco mucho que nos acompañen para hacer esos contactos con los empresarios italianos y el intercambio comercial con Italia, este hermano país de raíces latinas. Saludo yo con mucho afecto a la colonia italiana en Venezuela. Bueno, aquí está un descendiente de italianos, Giordani. En una ocasión yo andaba con un grupo de venezolanos, pero con apellidos italianos, descendientes italianos. Giordani, el otro era, ¿cómo se llama? Bueno, Chabaldini, Jordania. Ese es corso, ese no es italiano. Chabaldini, saludo a Héctor Chabaldini. Me ha mandado un saludo ahí y me dijo: soy un soldado, me mandó a decir. Soldado. Y estoy a la orden de la revolución. Héctor es un gran amigo y un gran soldado. Chabaldini, Benvenuti, Jordani, Bellutini, bueno, entonces decían por ahí una información que salió en prensa: Chávez anda con la mafia italiana. Eso fue por allá en el 95. Bueno, hablaremos entonces, vamos a ir a la sede del Instituto Ítalo-Latinoamericano. Decía que le doy un saludo a toda la colonia italiana, hombres, mujeres y niños de esa colonia que se incrementó en el siglo XX en Venezuela de manera tan importante en los años 40, ¿no, Jorge? Sí, después de la guerra, presidente. Después de la guerra, y que ha contribuido tanto al desarrollo del país, porque gente de trabajo, de inventiva. Yo recuerdo, en mi pueblo había un italiano, y el museo le decía a todo el mundo, y era constructor, hacía de todo. Se caía una casa, había que hacer una casa, que se había que reparar un sistema de riego, ahí andaba el italiano siempre trabajando, ¿no? Bueno, iremos luego a la sede del Instituto Ítalo-Latinoamericano el martes 30 de enero. En la mañana iremos también a firmar un acuerdo marco de cooperación económica, industrial y de infraestructura, y el acuerdo de promoción y protección de inversiones. Firman los dos cancilleres, el italiano y el venezolano, pero estaremos los dos presidentes, el presidente Ciampi y mi persona, en la firma de este acuerdo marco de cooperación. En esto tenemos más de un año trabajando con el gobierno italiano. Un acuerdo de cooperación integral en el área económica, industrial, de infraestructura, de construcciones, y un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Todo esto va a redundar en la seguridad para las inversiones italianas en Venezuela y inversiones venezolanas en Italia. Luego estaremos inaugurando a las 10:30 de la mañana aproximadamente el encuentro empresarial binacional ítalo-venezolano. Ahí estaré yo con los empresarios saludándoles. Después nos haremos un encuentro con el secretario general del ILA, embajador Ludovico Incisa Di Camerano, y los embajadores latinoamericanos delegados ante este Instituto Ítalo-Latinoamericano. Luego, a las 13 horas, 1 de la tarde, tendré el honor de entrevistarme con el presidente de la República Italiana, el señor Carlo Azeglio Ciampi, nuestro buen amigo, el presidente Ciampi, en el Palacio Il Quirinale. ¿Qué significa el Quirinale, Jorge? ¿Tú qué? El Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno. Del gobierno italiano. Del gobierno italiano. Il Quirinale. Un almuerzo nos ofrecerá el presidente Ciampi, ahí mismo en el Palacio de Gobierno. Luego, en la tarde, nos iremos a entrevistar con el presidente del Senado italiano, Nicola Mancino, en la sede del Senado. Una reunión más tarde con la Asociación Parlamentaria de Amistad Ítalo-Venezolana. Va con nosotros también un grupo de parlamentarios venezolanos, entre ellos el diputado Alejandro Armas. Luego, una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, Luciano Violante, en la sede de la Cámara en Montecitorio. A las 18 horas, 6 de la tarde, daremos una rueda de prensa, de radio y de televisión, y me entrevistaré con el presidente del Consejo de Ministros, señor Giuliano Amato. El miércoles 31, a las 9 y media de la mañana, entrevista con el director general de la FAO, señor Jacques Diouf, allá en la sede de la FAO, en la vía de etcétera. A las 10 de la mañana, una locución, daré un saludo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta es la FAO. El tema que me han pedido que desarrolle es el desarrollo agrícola y la pobreza rural. Bastantes cosas tendremos que decir allí. Todo nuestro proyecto de los saraos, los saraitos, los bancos, el financiamiento agrícola, el desarrollo científico, tecnológico, etcétera. Luego iremos a una visita al Centro de Información Agrícola Mundial, una audiencia privada luego con su santidad Juan Pablo II en la mañana del miércoles 31 en la Ciudad del Vaticano. Será un inmenso honor recibir la bendición nuevamente de su santidad el Papa Juan Pablo II, porque tenemos que estar aquí el primero de febrero. natalicio de Zamora. En la mañana, preparémonos, invito al pueblo venezolano, primero de febrero, natalicio de Zamora. Ofrenda floral en la mañana en el Panteón Nacional y un acto popular en el Foro Libertador. Y luego en la tarde a las 4 estaremos en Cuba, en una misa como todos los años, una ofrenda floral, un acto público, y en la noche en la Academia Militar la obra de teatro Un Tal Ezequiel Zamora. El viernes 2, vamos a colocar también la primera piedra de la ciudad Zamora, allá muy cerca de Cuba, donde nació Ezequiel Zamora. Vamos a hacer una microciudad, digo yo, no es chiquitica, es una ciudad de una primera etapa de 1500 viviendas, luego una segunda etapa que pudiera llegar hasta las 3000 viviendas. Luego el día 2 de febrero, segundo aniversario del gobierno revolucionario, vamos a hacer una actividad inédita, una videoconferencia con todo el país, con varias partes del país, con el estado Amazonas, en Puerto Ayacucho, en Maracay, en Ciudad Bolívar, Barquisimeto y Acarigua. Una videoconferencia desde aquí, desde el Palacio, voy a conversar con ciudadanos de todo el país para oír los comentarios sobre el segundo aniversario del gobierno revolucionario, y luego haremos un acto de masas y un festival popular en la Plaza Bicentenaria, aquí en el Palacio de Miraflores, Palacio del Pueblo, a partir de las 2 de la tarde de ese viernes 2 de febrero, primer aniversario del gobierno revolucionario. El 3 de febrero nos iremos al estado Sucre, donde inauguraremos algunas obras y haremos un desfile cívico-militar en honor al mariscal de Ayacucho, y llega el domingo 4 de febrero, donde hay una caravana revolucionaria. Nos venimos desde el campo de Carabobo, en la mañana a las 8, concentración en el campo de Carabobo, y pasaremos en caravanados en revolución, conmemorando los 9 años de la rebelión militar bolivariana. Pasaremos por Valencia y todos estos pueblos: Mariara, Guacara, San Joaquín, Maracay, La Victoria, Caracas, y terminaremos la caravana en la tarde, ya en la Plaza Caracas. Invito a todo el pueblo del centro del país, a todo el pueblo venezolano y a todo el pueblo de Caracas, a conmemorar el 9º aniversario de aquel día, 4 de febrero, en que sonaron las campanas del amanecer, sonó la diana y abrió el camino a esta revolución pacífica y democrática. Haremos el programa Lo Presidente sobre la marcha. Andaremos en caravanaos, una caravana bolivariana. Eso será el 4 de febrero de este año, para conmemorar el comienzo del amanecer. Les quiero mucho. Voy a ver si me tomo un coricidín, una limonada, para seguir en la batalla. Un abrazo para todos. Ha sido un extraordinario programa. Muchas gracias, felicitaciones, y allí seguimos, a paso de vencedores. Mil gracias, hermanos. Y hasta aquí Venezuela, el programa número 59 de Aló Presidente, hoy desde la RNB acá en el Palacio de Miraflores. El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el Circuito Nacional RNB agradecen a Venezolana de Televisión, Canal 8, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y a las 20 emisoras comerciales del país que hoy se unieron a esta importante transmisión. Son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Circuito Radio Capital, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio 1070 AM, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Class también en el estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Llanera 94.1 en el estado Bolívar, Circuito Diamante, sus dos señales, Radio Positiva 95.7 FM. En el estado Táchira, la emisora cultural del Táchira en San Cristóbal, Radio Andina 91.9 FM. En el estado Sucre, Radio Vibración y Radio Solar, y la emisora comunitaria Radio Pedraseña en Pedraza, estado Barinas. En RNB Central trabajamos para ustedes en este programa número 59, Víctor Avilán. En RNB Miraflores, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Miguel Villegas, Nieves Valdés, y quien presentó para todos ustedes, Roberto Ruiz Tovar. Por su atención, gracias Venezuela y muy buenos días. RNB, la radio de la información. Aló, presidente.